de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos saludando también a la gente de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, con algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos al aire a través de Radio Villa Francia, comenzando este matinal de día viernes, último día de la semana. Viernes 18 de julio, comenzamos de lleno este programa, haciendo el resumen ya a esta altura de lo que ha sido esta semana. No nos va a acompañar hoy Max Quitral, porque nos acompañó el días anteriores. Pero nos va a acompañar otra analista internacional que escuchamos por ahí. Ayer estaba dando unas conferencias, unos foros. Nos acompaña hoy día también Inés Plechova, una rusa que encontramos por ahí. Ucraniana, dicen que vende por ahí. Así que saludamos a Alfonso, Inés. Bueno, hola, buenos días. Aquí sí. Estamos en Good el morning, matinal. Inés. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Inés? Hola, bien. Qué bueno. ¿Tirando misiles por allá por Ucrania? Mira tú. Creo que bajé un avión. ¿Sí? Más encima iban los curadores, los que sanan el SIDA. Ah, ya. Ahí estuve leyendo algo. Sí. Sí. Pero el misil iba dirigido para otro lado, ¿ah? Para el avión presidencial, creo. Ah, para Putin, dicen. Eso dicen las malas lenguas. Como que me corrí un poquito. Mucha especulación, mucha claro. especulación. Como que me dispersé en el aire, decís tú. No sé si es tan gracioso. Bueno, no tuvo nada de gracia el resultado. Exacto. Obviamente que no. Bastante desafortunado. De hecho, son 295 personas las que fallecieron durante eso. Y la verdad, hay bastante especulación respecto sí. a todos se echan la culpa. Son más o menos, hasta el momento, dentro de las especulaciones, serían tres partes las que se estarían acusando mutuamente de este atentado. Queda mucho todavía por investigar respecto a lo que realmente ocurrió. Porque no está ni claro todavía caso fue un misil. De hecho, todavía no está absolutamente claro. De estar claro incluso de que fuera así un misil, bueno, de dónde salió, claro. Quiénes y con qué intencionalidad habrían generado esto. Tema complejo porque, bueno, de partida hay civiles de por medio, sí. Habían niños también. Y eso lo hace bastante más complejo en una zona donde hasta el momento por lo menos la mayoría de las aerolíneas ha evitado pasar esa zona. Hay aerolíneas que ya dijeron que no sobrevolaban más por ese sector. Uh-huh. Como Air France, por ejemplo. Esto es una zona límite entre Rusia y Ucrania, que es Donetsk, que básicamente ha planteado su autonomía y está separada hace poco tiempo de Ucrania. Es el lado norte. Claro, depende de dónde estén mirando, pues, si estáis de Rusia o de Ucrania. Pero efectivamente las autoridades de ese lugar han dicho que se investigue, le dan todas las facilidades. De hecho, Rusia también ha pedido que se investigue objetivamente. Están todos diciendo no, que se investigue. Mientras cada uno se acusa y ocupa los distintos medios que tienen mayor acceso y control para acusar al otro. Otros dicen que son los rebeldes prorrusos, precisamente de Donetsk. Otros dicen que fue los rusos. Otros dicen que fueron la oficialidad ucraniana, que de hecho en clase fue inclusive una especie de golpe de Estado. Es bastante complicado y vamos a estar revisando aquella información durante la semana. O sea, durante esta jornada y durante esta semana, porque, insisto, vamos a tener muchísimo información respecto a eso. Y otra de las informaciones que hay es respecto a lo que sigue ocurriendo en la Franja de Gaza ante la ofensiva terrestre que inició ayer el ejército de Israel por sobre Gaza. Hasta el momento se había limitado básicamente en bombardeos desde Israel hacia la Franja de Gaza y también desde los buques. Había sido un asedio militar en que había participado generalmente la Fuerza Aérea y la artillería que estaba frente a la costa de la Franja de Gaza y, obviamente, tras el muro. Pero ayer inició una ofensiva terrestre el ejército de Israel y que anoche ya tenía, por lo menos anoche, estoy hablando tipo 3 de la madrugada, a más de 20 personas ya fallecidas. Todas de ellas hasta el momento palestinos, entre ellos también niños y un bebé que había sido muerto, una de las primeras víctimas, entre los 5 primeros que habían fallecido. Esto ya ha despertado una condena internacional. En Chile, por ejemplo, se está pidiendo la salida del embajador. Es un clamor. ¿De parte de quién lo piden? De parte de la gente y de parte ya de varias gente conocida, porque básicamente lo único que ha hecho el gobierno hasta el momento es congelar, no relaciones comerciales, ojo, mucha gente está como confundida respecto a eso. Lo que congeló fueron las negociaciones de tratado de libre comercio. No ha dejado de tener relaciones con el gobierno de Israel, Chile, que Chile pertenece en este momento, por lo menos aunque sea momentáneo, al Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría de los países ha sido retirado el embajador de Israel por la situación humanitaria, donde no cabe duda respecto a las víctimas civiles que hay. De hecho, la ONU confirma que son más de 80% de personas que han fallecido durante este denominado conflicto son civiles. Y el 50% de estas personas son niños. Ante eso no hay ninguna excusa posible. Eso es un crimen de guerra aquí en la Quebrada de Ají. Da lo mismo si estabas tras Osama Bin Laden o estabas tras del Correcamino. No hay ninguna justificación hacer bajas civiles, son crímenes de guerra. Y por eso la mayoría de la gente en el mundo ha retirado al embajador, porque esto es un problema tremendo. Chile no lo ha hecho y ha generado una presión internacional potente. Y también acá en Chile, por ejemplo, ayer empezó una campaña a través de las redes sociales potente, que de hecho hasta hoy día está en el tope, que es fuera el embajador de Israel. Y mañana hay una marcha. Una marcha, sitting, frente a la embajada de Israel y la embajada de Estados Unidos. se está llamando a las 12 del día a reunirse en la salida del Metro Los Leones, ahí en Lyon con Providencia, y para de allí dirigirse a la Embajada de Israel, donde se la gente se tendería en el piso dando como una señal de lo que está sucediendo en Gaza y luego ir a la Embajada de Estados Unidos. Lo que se está preparando para el día de mañana de parte de organizaciones sociales y federaciones de estudiantes que están llamando a esta movilización para el día de mañana en contra de Israel. Me llamó la atención escuchar en algunos canales de televisión, tanto cerrada como abierta, entrevista a israelitas, no a palestinos, acerca de lo que está sucediendo, los cuales obviamente justifican toda la situación que está pasando en Gaza. Y me llamó la atención que escucharlo en el Canal 13, en el CNN, entrevista a personeros israelitas y que hablaban acerca de justificando el asedio y la matanza que está produciéndose en este momento en Gaza. Es como... a mí no me sorprende que los canales de televisión les den apoyo si sabemos en manos de quién están también los canales. Esa es la verdad. Y la gente del pueblo, la gente que se moviliza es la que está dando ese como esa mano de ayuda, se podría decir solidaria, al querer que se expulse al embajador y que se visibilice el conflicto tal como es. Porque se ha hablado de una guerra es cuando, no sé, dos países están en la misma altura casi y disputan algo. Acá es un país que está tremendamente militarizado, que sabemos que entregan, venden armas a otros países, por ejemplo acá Chile, donde sus conscriptos vienen acá a hacer ejercicios también. Entonces, ¿y los palestinos qué son, po? Ellos nunca he sabido un palestino que venga para acá o a hacer su servicio militar. Allá los cabros chicos están adoctrinados desde chicos con el tema de las armas, de servir a Israel y servir y buscar esa tierra prometida a costa de sangre y de todo. Así que, no, por eso digo, no, y no me llama la atención si sabemos que acá los políticos de acá o la gente de televisión, los personeros que están metidos en la tele, tienen negocio allá. O sea, el Hippenster, ¿cuánto tiempo estuvimos hablando de él? Sí. De todas sus conexiones, entonces... No me llama la atención. Sí es preocupante que la televisión no muestre las dos partes. Claro. Y que en este caso debería mostrar más el sufrimiento de los cabros chicos de Palestina en la franja. Pero no lo hacen. Bueno, es que bueno, hay un tema desigual no solamente en términos del conflicto en sí, en el enfrentamiento en sí, sino también en términos mediáticos. De hecho, hay una historia como reinteresante respecto a un reportero de la cadena NBC. Que, bueno, fue uno de los que reportó NBC, una cadena, una de las más grandes en Estados Unidos. Me refiero, pues, está la Fox, NBC, está en un momento CNN, para que uno entienda más o menos de qué estamos hablando. Fue retirado de Gaza por orden de los ejecutivos de la cadena después de haber estado reporteando, informando excelentemente, con la excusa de la seguridad de él y de la cadena, el reportero, porque Israel pidió ayer que salieran los reporteros para comenzar la invasión, pero lo reemplazaron. Y yo le dije, bueno, si era por temas de seguridad, ¿por qué ponen a alguien que tenía menos experiencia, que no sabía árabe? Y pusieron a otro rostro de la NBC. Este tipo habla árabe, egipto, ¿cómo se llama? De origen egipto, egipcio. Y había hecho una cobertura bastante buena, pero él hizo la cobertura respecto a la muerte de los niños en la playa, ese bombardeo que hubo por parte de las cañoneras frente a las costas de Gaza. Y hizo un reporte bastante potente, diciendo abiertamente de que esto era un asesinato, de que esto no había ninguna duda respecto a que esto fue un ataque directo y deliberado frente a niños. Estamos hablando que las cañoneras, que son pequeños buques, de guerra, frente a las costas, habían disparado contra los niños. De hecho, vino un disparo, después dispararon directamente contra ellos, a una distancia que no podía decir, no sabíamos qué era y los confundimos con territorio de Jabá. Esto claramente tuvo la intención, estaban jugando a la pelota, habían esto, y esto estaba muy cerca de un hotel donde estaban todos los periodistas, y por eso también esto tuvo una repercusión tan mayor, tan grande. Estaban frente, frente a un hotel lleno de periodistas. Por ejemplo, ayer había un periodista de la AFP, que es la Asociación de Fotógrafos de Prensa, de prensa francesa me refiero, que le quemaron el auto, militar israelí. Y adivina con qué se lo quemaron. A punta de bombas lacrimógenas, las mismas que llegan acá. Dicho sea con las mismas, ¿no?, que han quemado el departamento aquí, acá en Villa Francia. Exactamente, porque son... usted dirá, no, es una exageración. No, las bombas que se compran acá y que se ocupan, por ejemplo, en poblaciones más que en centros de Santiago, son bombas de origen israelí, que son compradas precisamente al ejército. Bueno, a este periodista lo sacaron de allá por orden del ejecutivo de la cadena. Y bueno, alguien ahí recordó que, bueno, los ejecutivos de la cadena son prosionistas, porque son parte de esto. Estoy hablando de la NBC en Estados Unidos. Este periodista también hizo un reportaje después de lo que pasó en la playa, de tres niños que fueron muertos en una... estaban en un edificio jugando en una... ¿cómo se llama? Arriba, en la azotea. Y un misil cayó sobre los niños, porque ellos dicen siempre que avisan antes, ahí no hubo ningún aviso, sino que cayó el misil y mató a los tres niños que estaban jugando en la azotea de este edificio. Y eso fue como un par de horas después de lo que había sucedido en la playa. Es bien, pero tuvo eso de que hemos escuchado reiteradas veces a través de la prensa esto de avisamos antes, enviamos folletos, le mandamos mensaje de texto. Yo no sé si saben un poco más o menos cómo funciona la dinámica en la franja de Gaza. El otro día estaba hablando con gente que estaba en el lugar. Me decía, es bien complicado porque el mundo no sabe esto. Es una zona bloqueada, es una cárcel al aire libre. Y yo decía, una exageración. No. No solamente con el tema de la densidad demográfica, que ya es todo un tema y ahí podíamos entrar a conversar. Parte desde la premisa de que la luz... Parte de la premisa de que los alimentos que llegan al negocio o al kiosco y todo está controlado por Israel. O sea, si Israel quiere que no tengamos luz, cosa que ocurre habitualmente, o sea, estar 10 horas sin luz, no están sin luz, pues, punto. Se terminó nomás. ¿Ah? Si se les corta el agua, se les corta. Y punto. Entonces, de hecho, cuando dicen esto de avisamos por teléfono, ¿qué teléfono? Sí. No, están todos descargados. De hecho, los periodistas alegaban allá, uno generalmente, pues, agradecemos a algunos que nos han estado manteniendo también informados y que hemos logrado hacer ciertas cadenas. Uno ocupa cargadores externos. No sé si, hemos estado reporteando, uno es cuando, por ejemplo, sale a otros lados y todo o cuando estaba... En esa reporteando uno se va con cargadores externos. Y hay ciertas cosas que uno puede estar independientemente de la de que haya luz eléctrica en el lugar, porque tú no puedes depender constantemente de eso. Y en ese sentido, claro, muchos han podido desde su teléfono, por ejemplo, ayer el ataque que hubo previo a la invasión terrestre al hospital de Al-Wafa, y que fue bombardeado, y fue bombardeado, ojo, por tanques. Si estamos hablando, mira, que nos equivocamos porque estamos... No, fue bombardeado por tanque. Y tuvieron que sacar a todos los heridos de allá y todo lo demás porque se suponía que ahí estaba pertrecho militares de Hamas. O sea, con la excusa de que aquí está Hamas y lo que sea. Cosa que, mira, puede ser perfectamente cierta. El problema no es ese. El problema es que te estáis pasando por buena parte... Tratados internacionales. Ojo, hay diferencia. Israel es un ejército regular. Y aunque no adscriba a tratado todo el tema, está basado en reglas de... Es un ejército regular porque es un Estado. Y puede ser condenado como Estado. El caso de Hamas es distinto. Porque es una organización. Político-religiosa, llámala como tú quieras, pero es una organización. No es un Estado. Y en ese sentido, lo que ha querido demostrar Israel todo el rato es que está peleando contra un ejército. Mm, claro. Y eso no existe. Porque ayer mostraban en un reportaje que estaban haciendo acerca de lo que pasaba. Entonces aparecía una camioneta tirando cohetes y decían, está tirando misiles. Y se notaba que no eran misiles los que estaba tirando la camioneta, eran cohetes, que es muy diferente. Y estaban tirando contra Israel y que eso era terrible lo que hacían los palestinos. Si uno empieza a comparar cuando ese asunto de los avisos, mostraban un edificio y se veía un no era misil, sino que era como un cohete, caía sobre el edificio, se iluminaba entero, pero quedaba en pie. Y luego no pasaron ni 30 segundos y cae el misil y lo derrumba. No queda nada del edificio, queda todo en el suelo. O sea, el aviso es como unos 30 segundos antes. ¿Quién va a arrancar en esas condiciones y con la densidad que tú mismo estás diciendo, Toño? O sea, es imposible la gente a dónde se va a ir, dónde se va a arrancar cuando están cayendo los misiles. Hablamos de pocos kilómetros en términos de, largo y ancho. 40 kilómetros tiene por la parte de Egipto. Eso es el ancho que tiene la franja de Gaza. Y el ancho son alrededor de 2-3 kilómetros. No, y esa que es la parte más ancha que tiene. ¿Eh? Uh-huh. Y el largo es más o menos unos 12 kilómetros. O sea, es como, qué sé yo, un barrio de Santiago. Sí. No es un barrio de Santiago, es como la mitad de Santiago, más o menos. Y sí, la densidad demográfica está en 1.800.000. Porque, por ejemplo, la densidad demográfica de Santiago, la metropolitana, es bastante alta, pero está dispersada en zonas. Aquí está concentrada. Es una franja. Sí. Y ahí hay 1.800.000 de personas. 1.800.000 personas. Entonces, ayer también escuchaba gente que decía cosas como, bueno, si le están avisando que van a bombardear ahí, que se vayan de ahí. Parte desde dos premisas. Una, creo que fue una periodista la que lo dijo a propósito. Parte de dos premisas. Una, ellos viven ahí. Y segundo, ¿dónde? Todas las fronteras están resguardadas por Israel, y en el otro lado está Egipto, que también hay gente de temor de Israel, porque hay muy buena relación entre Egipto e Israel. Básicamente, la gente olvidó. Egipto está bajo una dictadura. Y está cerrada a las PASO. Está cerrado y está muy controlado. Se controlado. Puede pasar, pero está muy controlado. Claro. Tras la caída de los hermanos musulmanes, de la hermandad musulmana allá de Mosul. La verdad, mucha gente decía, bueno, mira, Egipto propuso un alto al fuego, una tregua, así, súper bueno. Estamos hablando de Egipto, que tiene encarcelado a muchos militantes Hamas, que no confía Hamas en Egipto. Es una dictadura. La hermandad musulmana fue proscrita allá. Usted dirá, no era santos de mi devoción. Ok, pero estáis hablando de una democracia, pues te estáis hablando de una dictadura que hoy día está avalada por los poderes, y porque básicamente a Israel le conviene. ¿Para qué estamos con cosas? Porque esa es la verdad. Y eso implica que hay un apoyo político, y en este caso particularmente lo ha manifestado Estados Unidos. Y hay una dictadura. Claro, puede decir que no hay una dictadura en Egipto. Obvio. Ahora el asunto de que digan de que, bueno, que se vayan de ahí, bueno, ¿están dispuestos a darle acá en Chile un espacio, un territorio para que se vengan y se instalen? Y aunque así fuera, no tienen por qué, porque ellos tienen su propio territorio milenario, o sea, no hace 100 años, no hace 20 años. Hay que recordar de que en el año cero, cuando Cristo viene a la tierra y todo lo más, Belén existía y Belén vivían musulmanes. Y vivían también israelitas. Y estaban bajo el dominio de Israel. En Nazaret también. Cristo no era musulmán, era, pero era árabe, de ascendencia árabe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tiempo? ¿Por qué ahora ellos tienen que instalarse y tienen que sacar? Como decíamos ayer, el pueblo israelita llega a la tierra prometida con el Mesías. Si el Mesías no ha vuelto, el Mesías no ha llegado. Uh-huh. O sea, eso está en una discusión teológica, claro, entre los judíos ortodoxos ortodoxos. Y eso, sí, pero si bien es cierto esa discusión, da exactamente lo mismo. Da lo mismo si tú eras el Mesías o no estuvieras el Mesías. Para concentrar la discusión, esto pasa la división entre que hay judíos que no apoyan esto y que no apoyan el Estado sionista. Eso es una cosa. Ahora, da lo mismo si hubieran algunos apoyándolo o si estuviera Mesías o no. Acá es lo que está cometiendo un crimen. Y un crimen de guerra. Uh-huh. No tiene ninguna justificación por donde lo queráis poner. Podéis decir que jamás le salieron cacho y tenía cola el jeque que están persiguiendo o uno de los líderes religiosos. Perfecto. Y te creo. Y podemos verlo todo por televisión y mira, tiene cola y todo el tema. Eso no justifica. No, para nada. A menos que tú me digas que los niños de ahí eran militantes de Hamas, que las guaguas y el bebé eran militantes de Hamas. Y que andaban armados. Y que andaban armados y que por tanto esto. Y aún así. Ni aún así. Y ni aún así, porque eran niños. No hay excusa. No. Oye, no hay excusa. Y aparte, porque estamos hablando como la parte armada, como esto. Si Gaza está cercado por todos lados, ¿y qué pasa con la parte de alimentación? Bueno, las horas de tregua que hubieron tenían que ver con eso. Llegó alimento desde Egipto. Egipto pasó alimento por los pasos que hay en las horas esas de... ¿Será suficiente? Ahora, pero ¿será suficiente para la cantidad de gente? O sea, aparte estoy segura, no sé, pero si entregan alimentación, ¿se va a un centro de abastecimiento y a la hora lo bombardean? Pasado, po. ¿Ah? Claro que ha pasado. Po. Claro, po. Entonces, Israel, así como el bonito, no vamos a dejar entrar alimentos, pero al minuto se los bombardeamos, claro. No hay problema. Sí, igual, yo encuentro, he visto a hartas cosas. El otro día andaba, por ejemplo, una pata, una muñeca dando vueltas, una foto que decía, chao Israel, una cuestión así. Uh-huh. Y un amigo me decía, ¿será humor negro? Para mí esto no es humor. ¿Por qué me pongo en las patas, en los pies de esa mamá o de ese familiar que está acá? Porque acá hay palestinos residentes. Uh-huh. En Francia, por ejemplo, ayer salió un grupo de extrema derecha como a molestar a los palestinos que habían residentes ahí. Y la policía tampoco hizo nada por defenderlos. Pero sí cuando llegaron así ya otros musulmanes, otros árabes, así como, oye, no, pues ¿qué les pasa? Ahí arrancaron los derechitos y se metió la policía así como a frenar porque estaba molestando a los sionistas franceses que estaban hinchando, ¿cachai? Pero es que mira, ahí también hay un problema de tipo racial en Francia, muy fuerte de hace muchos años, y siempre ha habido problemas con tanto con la etnia que han llegado de África como que han llegado de Palestina, como han llegado de América. Claro, pero eso se da en todos lados. Hay una situación de ahí se da más fuerte. Y muy claro. Fuerte. Pero, por ejemplo, acá es lo mismo. Y en España también, y en Europa en general. Por eso yo decía ayer, antes de ayer, esta situación tiene que evaluarla muy bien Israel, que no vaya a traer como consecuencia un nuevo pogrom, o sea, una persecución, a los judíos. Y lo cual, como hemos dicho hasta el cansancio, no son todos los judíos los que están involucrados en esta guerra. Claro. Hay un sector que son los sionistas, el resto no. Pero si viene una persecución, no van a preguntarle caso es sionista o no es sionista. Va a venir una persecución contra los judíos. Y eso puede venir. ¿Por qué? Porque ya ha venido, ayer conversábamos, en el año 300 y algo, fue una de las primeras persecuciones contra los judíos. Entonces, no es una cosa de hoy día. Y ese es el problema. Que vayan a tener que al final pagar justo por pecadores, por esta situación que está pasando en, en el Medio Oriente. Es que es un grupo al final, porque es como el gobierno y unos más que los siguen de sus, digamos, sus seguidores, los que están manipulando todo el tipo de información, los que están atacando sin parar a una población. Bueno, podemos decir que es un país, o sea, estamos hablando de que la mitad de Santiago. Menos. Entonces es como una población más que nada. Más que una población, sería muy preciso con eso. Es que cuando decimos como la mitad de Santiago. No, pero a lo que me refiero es como territorio, como por metraje. Porque sabemos que al final, o sea, Israel ha estado ocupando más de cuántos años lleva esto, que va de a poco quitando espacio. Y yo creo que ahora lo que quieren hacer es el dar el golpe final. El golpe final, claro, y que se vaya. Claro. O sea, si uno hace un análisis ya más político y más militar respecto a esto, lo que plantea Israel es la extinción definitiva de Hamas. Y tiene algunas razones en las cuales ha planteado internamente Israel del por qué. Y por eso mucha análisis internacional dice, bueno, mira qué conveniente esto del secuestro de los tres chicos. ¿Por qué? Porque justo alcanza en abril un acuerdo, al Fatah, lo hemos comentado, Hamas. Y eso tiene un porqué. La tesis de Israel es la siguiente. Me refiero a la tesis del Estado de Israel. Hamas está en su momento más débil. Y esto se debe a varios factores. Uno, no tiene el apoyo de Egipto, porque la hermandad musulmana está proscrita y hay una dictadura militar en Egipto. Después de la caída de Mubarak, asumió la hermandad musulmana a través de las elecciones y fue derrocada bajo un golpe de Estado. Por tanto, no tiene el apoyo porque las fronteras de Egipto estaban abiertas y Hamas se movía con bastante facilidad. Por otro lado, Irán ha dejado de dar apoyo a Hamas, básicamente porque Hamas también está dentro, tratando de parte, miembro de quienes han estado en la guerra en Siria contra básicamente el régimen sirio. Ha estado participando dentro de este grupo yihadista. Y en términos concretos, también la relación histórica que no tiene, por ejemplo, Hamas con los chiitas de Hezbollah en el Líbano. Entonces, la verdad, según algunos analistas militares, señalan de que, por ejemplo, que Irán ya no preste ayuda a Hamas, quiere decir que son cerca de 20 millones de dólares mensuales que no les llega. Entonces, esto, insisto, esto son partes de informes de Israel, y dice, bueno, Hamas hoy día está en su más mínima expresión. De hecho, la fama de Hamas fuertemente en la franja de Gaza, particularmente, que controla desde el 2006, que ganaron la elección y la ganaron arrolladoramente. El 2008 inicia una ofensiva el ejército de Israel sobre la franja de Gaza para eliminar a Hamas, y Hamas sobrevive. Y esto le trajo una fama muy fuerte en Gaza, porque en términos concretos, los palestinos vieron en Hamas, que un grupo fundamentalista islámico, Hamas, son las siglas de Movimiento Resistencia Islámica, sobrevivió a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y esto hizo ganar de una u otra manera de ser considerado héroes dentro de la Franja de Gaza, y era porque le estaban dando cara al ejército de Israel. Porque siempre fue una ocupación bastante pasiva, con acciones bastante pequeñas. Pero había un grupo hoy día que le daba cara y que por todas las formas y métodos que ha utilizado el ejército de Israel no ha podido eliminarlo. Y después de la ofensiva del 2012, plomo fundido se llamó esa operación, si no me equivoco, Hamas sobrevivió porque hoy día sigue operando. Pero tiene el apoyo de la población. Bueno, y ahí hay un porqué, él tiene claro, el apoyo de la población. Hamas, gran parte de sus recursos y gran parte de lo que logra recaudar a nivel mundial, recordemos que Hamas tiene un brazo armado, que son las Brigadas Al-Qassam, y tiene un brazo político, y tiene vocero, y tiene vocero en el mundo, tiene vocero en Europa, tiene un vocero en Inglaterra, que da conferencia a un vocero político de Hamas. Y relaciones económicas. Construye no tiene formalmente relaciones económicas. O sea, obviamente que no, pero está recibiendo algún tipo de ayuda económica, claro, porque por eso, de lo contrario... Por eso decía que ahora está debilitado tanto, precisamente porque este análisis de que no estaría recibiendo esta ayuda. Digo que no tiene relación económica. O por lo menos bajó. Relación económica, porque las relaciones económicas se entienden como un Estado, y el Estado único, entre comillas, gobierno reconocido, es el encabezado por Al-Fatah. Y en ese sentido, establecer este nuevo gobierno de unidad junto a Al-Fatah y Hamas, y entiende Israel que esto lo hace porque está débil Hamas, y por eso se lleva a negociar con la gente de Al-Fatah y decir, bueno, hagamos un gobierno de unidad. Dice, estos están tratando de sobrevivir a toda costa hoy día por lineamientos más políticos, básicamente porque están en su más mínima expresión. Es el momento de atacar a Hamas. Es el momento de eliminar de raíz a Hamas. Esa es la convicción en la que vivía Israel. Claro, pero con esto están exterminando también a todo el pueblo que habita ahí en la zona... Sí, pero no es tema para Israel. A ver, obvio que no, pero para el resto del mundo sí. Es que para que la gente entienda. A ver, cuando eliminaron a uno de los armadores de bombas más famosos que tenía Hamas... Para ponerlo simple, esto ha ocurrido y esto es parte. Usted, si quiere, investigue y se puede dar cuenta. Supongamos que esto es un edificio, ¿ya? Y supongamos que Alfonso es uno de las cabezas de Hamas, por ejemplo. Pero el edificio está lleno de gente. Israel tira un misil y los mata a todos. Y hace explotar la manzana. Da lo mismo. ¿Sí? El fin justifica los medios. No, por supuesto. Dice, bueno, antes que se nos escapara, o ante la posibilidad de que pueda escapar, es preferible que muera el inocente antes de que salga vivo esa persona. Eso ha ocurrido y ha ocurrido sistemáticamente. Claro, me acuerdo cuando bombardearon un bus que se suponía que iban gente de Hamas, iban niños, iban al colegio, y los mataron a todos y después, no iban... Ya nos equivocamos. Qué lástima. Yo soy mamá. ¿Y en eso quedan? Pues. Yo soy mamá. Pensé yo que están matando dos pájaros de un tiro nomás. Sí. Entonces, el problema está en que en este momento ya hay una situación de carácter mundial en que están diciendo, a ver, paremos un poco. Sí, se le está pasando la mano. Porque lo que están intentando hacer ahora es terminar a toda la gente que vive ahí en la franja de Gaza para poder eliminar a todos los de Hamas. Eso es lo que se están haciendo. Pero esa situación está trayendo como consecuencia toda una situación de en contra del pueblo. Y ese es el problema, de que ya no es contra solamente... Porque la gente, claro, uno puede hacer la diferencia entre los sionistas, entre los judíos, entre qué es lo que son los israelitas y qué es lo que no son y todo lo demás. Pero la mayoría de la gente que vive en su casa tranquilamente, aquí allá, y que el vecino al frente es judío, lo ve como, también es de los malos, po. No va a ser la diferencia entre que si están a favor o están en contra de lo que está sucediendo en este momento en Gaza. Entonces, por ahí es cuando vienen los problemas, cuando se aprovechan todos estos sectores que son más enfermos de la cabeza y que son lo que empieza con las persecuciones, buscando cualquier pretexto para perseguir a los demás. Y eso se ve en todo el planeta. O sea, cuánta gente que vemos nosotros que miran mal a los mapuches porque son mapuches, o los que miran mal a los que son, no sé, pues, tienen el color de la piel diferente, o porque tienen rasgos de sus características diferentes a ellos, y vienen esas situaciones de persecución. Entonces, andan buscando el pretexto para perseguir a otros. Y esos son peligrosos. Y esos son los peligros en los cuales se puede caer en cualquier momento. Así lo veo yo. Lo que pasó en Alemania no fue un sector, no fue un grupito de alemanes que se levantó contra los judíos en su época, o contra los ¿cómo se llama? Comunistas, y contra los... Contra las razas diferentes a ellos, diferentes, pues eso fue. Que existían. Gitanos, rumanos, los gitanos. Lo que hubiera, ¿sí? Eso no fue un sector de Alemania, no. Fue una cuestión muy generalizada en Alemania. Que después viene todo el cambio y ya la gente cambia su forma de ver y de sentir y de ser. Pero en un momento dado, la mayoría de Alemania votó por Hitler. La mayoría de Alemania estaba de acuerdo con... O sea, un gran sector de Alemania era el que estaba en esta posición nazi, en el partido nazi. Entonces, estas cuestiones se dan, y es peligroso. Sí, el tema, y por eso yo creo que hay que ser sumamente preciso en la información, claro. Y en el momento de plantear, más allá de la opinión en sí, porque está irrespetable y legítima de quien quiera, sino de plantar bien las cosas sobre la mesa, porque hay que hacer distinciones. Uh-huh. Hemos señalado durante lo que va de iniciado esta escalada por parte del Estado de Israel, la diferenciación tremenda y potente que hay entre ser judío, uh-huh, entre ser sionista. Hay muchas diferencias entre una y otra, no necesariamente son lo mismo. Hemos señalado de que esto es una política de parte de un Estado y tiene que ser responsable. Esto presta ciertas confusiones, porque hoy día el concierto internacional tiene ciertos grados de interés en el momento en dar la información y cómo plantearla. Para darle muestra un botón, Shimon Peres, en un momento que también fue primer ministro, y también fue un primer ministro bastante violento y fascista, según muchos, obtuvo el premio Nobel de la Paz. De hecho, Benjamín Netanyahu este año iba a ser postulado para el Premio Nobel de la Paz, actual primer ministro de Israel, por si ustedes no lo sabían. Y tiene que ver con cómo el mundo se configura y cada uno tiene elementos para poder poner en la mesa. Decir, mira, es que ellos son los culpables de lo que pasa, lo que pasa es que ellos hacen terrorismo contra nosotros. Es súper difícil entender si no partimos de la premisa de lo que estamos hablando acá, de un territorio ocupado. Estamos hablando de un país que no existe, que es Palestina, y no existe porque no se le permite existir. Independientemente de que ha sido reconocido, el Estado chileno reconoce al Estado de Palestina. Sí. Por ejemplo. Y eso, básicamente, y hay otros países que también, hay otros que no. Porque básicamente es estar bajo ocupación de un país. Cuando tú reconoces un Estado y ese Estado está, su frontera está rodeada y está constantemente asediado militarmente, tú hablas de una ocupación. No hay duda de eso. Entonces, por eso también es súper complejo para Israel el punto de inflexión no fue acá el secuestro de los tres jóvenes colonos, que por lo demás todavía no hay antecedentes que digan y que confirmen que fue Hamas. No existe. De hecho, ya no se habla del tema. Acá lo que hay es el terror que le dio en un momento determinado a Israel y la molestia e indignación tremenda de que se generara este gobierno de unidad dentro de Palestina, y por lo cual, de hecho, esa es una de las excusas que tenía Israel para no reconocer, porque por un lado Cisjordania, que está ocupado, de hecho, ojo, después de el secuestro de estos tres chicos colonos israelíes, fue asediado Cisjordania, no se habló mucho de eso, se habló particularmente de Gaza, fueron detenidos varias decenas de dirigentes políticos ligados a Hamas, que allá tiene su brazo político, porque básicamente está controlado por Al-Fatah. Y bueno, en general un gobierno explica que es reconocido como tal, porque tiene un gobierno de unidad. Quiere decir, tenemos una unidad política. Más allá de toda la diferencia, nosotros somos palestinos. Y como somos palestinos, somos un gobierno. Y como gobierno, somos reconocidos y somos tratados. De hecho, ¿se acuerdan hace un par de años ustedes de que en la ONU finalmente Palestina fue reconocido como un gobierno? Contra la protesta de Israel y de Estados Unidos. Esto ocurrió no hace muchos años atrás. Sí, pero algo... ¿Se acuerda? Y que por fin Palestina fue reconocido como un gobierno. Por tanto, como un Estado, con voto y todo el tema. Y fue bien polémico. en su momento determinado. No, no sé cuántos años, de hecho, voy a precisar, pero con tantos votos, porque fue un día histórico. Palestina, en definitiva, era reconocido dentro de la ONU. Mm. Sí. Una de las grandes derrotas políticas que ha tenido Israel. Pero Israel hoy día se escuda, y por eso mantenía conversaciones con Al-Fatah, no así con Hamas, porque no negociamos con terroristas. Un gobierno de unidad decía, bueno, a Fatah y a la Autoridad Nacional Palestina le reconocemos, con la diferencia, no encontramos buena onda en donde, pero la reconocemos, pero Hamas no. Y hoy día hay un gobierno de unidad, dice, bueno, entonces rompemos relaciones, porque, vuelvo a insistir, generar un gobierno de unidad explica que estáis hablando, sea como sea, con un gobierno, y que Hamas es parte de ese gobierno. Ahora, yo no veo cuál es el problema, porque no veo pataleando en otra zona donde Hamas es parte de los gobiernos, apoyados por Estados Unidos e Israel, y no tiene ningún drama. Acá hay intereses, son pequeñas cuerdas que una tira para otro lado y otra tira para otro, y cada vez que se tiran, tocan intereses distintos. Por eso insisto, probablemente el componente de este Hamas palestino es muy distinto al Hamas que está en otra zona de Oriente Medio peleando, no sé, pues contra, está el caso de Bashar al-Assad, donde hay yihadistas tratando de votar el régimen y está siendo apoyado por Estados Unidos y por Israel. A que usted diga, esto es bastante enredado, comprender quién es bueno y malo, porque, bueno, ¿cómo acá lo apoyan y acá no? ¿Cómo es posible que ocurra eso? Bueno, porque en definitiva lo que tenía ahí son intereses. Y hay otro contexto que no es menor, ayer lo conversábamos acá, y que no es menor, insisto, que tiene que ver con que Israel aprovecha este conflicto para hacer su pequeña FIDAE, y con esto promociona sus productos temporada otoño-invierno, o en ese caso primavera-verano, vendría siendo en esa zona, me parece, de nuevas armas en términos tecnológicos. Armas que están siendo mostradas al mundo para que Estados las puedan comprar. Aunque a usted le parezca esto horroroso y le parezca violento, lo que está haciendo, parte de lo que está haciendo Israel es mostrar su armamento y su tecnología para la venta. Israel es uno de los mayores productores de armas del mundo. Tiene industria armamentista. De hecho, muchas armas que se compran de acá, del Estado chileno, son de origen israelí. Bueno, por ejemplo, mucho ha dado que hablar este domo de hierro o sistema de defensa de que intercepta ataque a territorio y con una efectividad tremenda. De hecho, hasta el momento ha caído un cohete y causa ciertas dudas a esta altura de por qué se dejó que pasara, o si es posible, o fue puro azar de que pasara el cohete con la efectividad que tienen esto. Pero ponte que han disparado 1000 cohetes, o podríamos decir perfectamente muchos más, de parte, pero ha impactado uno. Dos. Uno que mató a un israelita y otro que cayó en la... ¿Está en duda ese cohete que mató a un israelita? Porque incluso están los dos en duda. Se hablaba de civil, pero no era un civil, porque alguien que estaba encargado de logística, sí, de parte del ejército israelí. Y el otro que cayó en la colina de Golán. Por tanto, tú dices ya, de 1000 misiles, ya, que te caen estos dos que tú puedes decir... Okay. Y que está la duda. Es bastante efectivo, o sea, como sea. Y no ha tenido víctima fatal, salvo este, que había muchas dudas porque decía, bueno, ¿qué estaba haciendo ahí? Porque esta era una zona donde estaba el ejército, no era una población donde estaba una ciudad típica israelí. Dijo, no, es que le estaba dando alimento, en la versión oficial que salió por el mundo, le estaba dando alimento al ejército. ¿Cómo que también? Vamos a comprar un McDonald's, llevémoselo a los... No era así. Estaba cumpliendo otro tipo de funciones. Claro, y la que cayó en Golán, no había nada, po. Estaba todo pelado. O sea, no había ninguna posibilidad de que hubiese algún herido. Entonces, aunque parezca, insisto, aunque parezca fuerte y todo lo demás, esto también aprovecha a ser una pequeña FIDAE, y aquí hay armas y tecnologías que se ponen en vitrina para decir, mire, este tipo de cosas tenemos. Y uno, insisto, esto... leía ayer una columna de un analista militar y decía, bueno, varios gobiernos están preguntando y varias otras fuerzas no gubernamentales, por así ponerle, uh-huh, por este famoso sistema de defensa que tiene Israel, que es bastante efectivo, tiene uh-huh casi un 90% de efectividad. O sea, te pueden llevar el cohete y... Más del 90%. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, ayer estaba viendo Raúl Sor en la noche, que recordaba, a propósito del avión que cayó en Ucrania, recordaba una acción que hizo en un momento determinado Estados Unidos con un avión de Corea del Sur, de que un avión espía, un avión de combate de Estados Unidos, se puso bajo un avión comercial. Volaba bajo el avión para hacer reconocimiento. Un avión espía, por así ponerlo. O sea, se estaba haciendo trabajo de espionaje. Y obviamente, por ejemplo, a propósito de los VUC, que son estos sistemas de misil antiaéreo, no sé si usted cacha cómo funcionan más o menos, pero son bien complejos. Pero básicamente reconocen, no es que, alguien vio, mira, va un avión para allá, sí, vamos, démosle. No funciona así. Primero hay una detección de radar. Son bastante sensibles por lo demás. Bueno, recordaba de que uno de estos sistemas defensivos reconoció que había obviamente un avión espía, que este estaba, que no era un avión comercial y estaba sobrevolando todo el cuento. Por tanto, automáticamente se excitaron los sistemas de defensa. Esto genera la alerta automatizada que se da. Y bueno, disparan un misil contra el objetivo. Obviamente el avión de combate salió, el avión espía, maniobra de evasión y se va. Y quedó el avión comercial. Murieron todas las personas que estaban ahí. O sea, pudo haber sido algo similar a lo que pasó en Ucrania. Es una tesis, claro. Hoy día todos se van a acusar con todos porque a todos les conviene. Esto es un crimen de guerra que no tiene... exactamente lo mismo que se está diciendo, y Estados Unidos escandalizado porque habían civiles y esto es terrible. Bueno, exactamente lo que estamos hablando, lo que ocurre en la Franja de Gaza. Cuando hay civiles, son crímenes de guerra. O sea, no te pasan ni por curado, ni aunque sea Martín Larraín Hurtado, te evitáis Ucrania y la condena internacional. Y eso explica que quien te apoye, todo el tema, tiene un bloque económico, puede haber cárcel, etcétera, etcétera. No, pero Estados Unidos acá condena, pues acá levanta el debe, acá acusa y acá pone grito y golpea la mesa. Pero obvio, pues. Pero acá en Gaza no, pues está calladito y agachó el moño nomás. Pero obvio. Pero obvio, o sea, a ver, Estados Unidos es socio de Israel, es socio subsidiario de Israel. Por tanto, tampoco le queda mucho. Hoy yo quiero leer algunas cosas, voy a saludar a todos. De partida, señalando y precisando que yo no soy lumpen, Pablo. Te lo advierto desde ya, si quieren entramos en una discusión de argumento, pero el concepto lumpen, para mí, en términos de concepción política, es bastante peyorativo. Pero buenos días igual. Eso. ¿Y por qué te llamó de lumpen? Porque hice buenos días, matinal del estilo. Un saludo al dictador revolucionario Alfonso, al lumpen de Toño y a la buena moza mujer. Pura mentira, ¿viste? Gracias. Fernando Buscovich también dice... aprovecha de decir, Rodrigo Ginspete hizo el servicio militar en Israel. Sí. Aunque siempre estuvo en duda, ojo, nunca hubo la confirmación completa, pero había antecedentes o había gente que decía que efectivamente lo había hecho. Y que coincidía en el tiempo que él había estado en Israel, cerca como de 2 años. A la Andrea dice, el último tiempo los fascistas de orientación nacionalista han proliferado en Europa. Y es una situación límite, ¿sí? Sí. Sí, y eso es cierto, ¿verdad? Lo hemos conversado acá, el tema. Marcos Canavi, buen día, compañero. Y hincho con el tema porque quiero donar el libro al curso de mi hija para que aprenda. Oye, sí, pucha. Ah, mandaste el mail. Sí, acá lo tengo. Consulta la revista y con... ¿Ese es un mail nuevo o este? Bueno, pero ahí está, tengo el mail. Que va a venir la próxima semana él. Entonces le vamos a mandar las indicaciones para que sepa llevar a la radio. Bueno. Es que desafortunadamente hay gente... Acá no paramos. De hecho, ayer estuvimos hasta muy tarde resolviendo. Pero se saca adelante. Y no era que estaba... Pero como dijiste que era la próxima semana, dijimos en estos días le mandamos la dirección. De hecho, tenemos una parte automatizada donde se manda la dirección. Así que te va a llegar para que puedas venir para acá. Ningún problema. Y a buscar tu libro que te ganaste con justicia. Que se llama Si Somos Americanos. un libro es fome, pero te puede servir algunas columnas, algunas cosas. No, sí, es muy buenos libros. Bueno, es bueno. ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Lo leyeron? No. ¿Lo leyeron? Ya, entonces, ¿qué están alegando? Pero yo lo leí. ¿Por qué estoy diciendo que es fome y después de decir que es bueno? Porque dije. Tan inconsecuente. Porque lo quiere para su biblioteca personal. Dije, eso hay es. Parte buena y parte este, porque no es un libro monolítico, son distintos ensayos. Sí, sí, sí. Y hay ensayos que son fome, po. ¿Qué querés que te diga? Que es un fome. Bueno. Salvo el del Max, el mejor, lejos. Oye, puta, el cabro que escribe bien, güey. Bueno. Claro. Este cabro. ¿Te invitó al Quitral? Va a llegar muy lejos. ¿Ah? ¿Te invitó al Quitral? ¿Que le estés tirando tantas flores? No. ¿Ah? Ay, Quitral, mi apellido mapuche. Claro. Ay, le pone color. Papá. Hablando de papá, ¿escucharon esa defecio de canción de cover del Negro Piñera? Ay, no, pero es que sabéis que ya... No la vamos a poner, no, tranquilo. Lo tengo bloqueado ese gallo. ¿Cómo va a tener bloqueado a Nilo Viñera? ¿Sí? No, bloqueado en todo. O sea, por favor, no lo nombren donde esté yo. Bueno, les tenemos el nuevo cover, pues acá está. Ay, no. Ya viene la fuerza. ¿Qué? La voz de los 80. Oye, qué asquerosidad de videoclip. Encima pone gente de los 90, primero. Segundo, pone lo peor de los 80. Pone a la Pati Maldonado, pone a Checho Irani, pone a Don Francisco y todo el tema. De hecho, yo creo que debiera haber una, en vez de ley anti-meme, debiera haber una ley anti-cover de prohibido los tributos a Negro Piñera con pena de cárcel. Efectiva. O sea, cada vez que Negro Piñera hace un cover, tiene que pasar en cana. Yo apoyo esa moción. Cualquier planetario que quiera proponer aquello, por favor, cuente con mi apoyo y con mi firma. Deberían prohibirle al Negro Piñera ese tipo de cosas. Por sanidad mental, digo yo. Si este país ya está lo suficientemente enfermo en términos de enfermedades mentales como para que, más encima, le agregamos porque es hijo de un loco que tiene plata, tengamos que aguantarle esos caprichos y esos videos tan malos. ¿Hijo de un gallo que tiene plata? Bueno, hermano, porque para el caso es lo mismo. Pero vas a ser como el hijo. ¿Ah? Entonces, como que no importa que sea hermano de Sebastián Piñera y de otro que nos cagó. Claro. Como José Piñera. No, o sea, al yuyo. Acá no es bienvenido Nilo Piñera. Solamente por el daño que causó a mis oídos y a mis ojos. Así que si un día está depresivo, no haga ni tal de poner ese tema. Y más encima hace cover, ¿no? Sí, es terrible. Ya nunca más voy a poder escuchar la voz de los 80 sin imaginarme esa esa cosa, en serio. Es que ve al lado un día y... No. De hecho voy a llorar. Increíble. Qué asquerosidad más grande. En fin. Pero tenemos que recordar que el daño que hicieron los judíos a los alemanes. ¿Qué daño que hicieron los judíos a los alemanes? ¿Vamos a empezar con eso ahora? Ah. ¿Daño? Dice Fernando Buskovich. Ah, ya. Yeah. El daño que hicieron los alemanes se hicieron a sí mismos nomás. Dice, gracias compañero, todo sea para aportar la enseñanza de mi hija y cuando lo lea les comento que eran fome. Sí. Ahora, yo no sé si le servirá a tu hija, no sé en qué curso irá para este. Si está ya en secundaria todo el tema, puede que le sirva, es re interesante. Si queréis reemplazárselo por los tres chanchitos y Blancanieves del jardín con ese, no, te lo recomiendo. No te va a servir de mucho. Así que, parte. Desafortunadamente, lo de Israel no va a parar hasta que Israel crea que ya logró exterminar o por lo menos dejar en su más mínima expresión a Hamas. Y como es una guerra irregular, eso es muy difícil que ocurra. Por tanto, entre medio, ayer, insisto, murieron más civiles. Y no hay como una demanda de decir si, ¿sabes qué? Vamos a parar. Porque han habido civiles y debemos que investigar. No, siguió. Ayer dijo que iba a investigar la muerte de los niños en la playa y, bueno, empezó una ofensiva terrestre. Claro. Y el mundo, ahí. ¿De qué sirve el concierto internacional si no sirve para nada? Digo yo. ¿De qué sirve la ONU? De hecho, por lo mismo, está la marcha mañana y ha comenzado esta campaña insisto, a través de las redes sociales, que pide la expulsión del embajador en Chile, que se llama, les digo al tiro, David Danón, si no me equivoco. Dadón. Dadón David. David Dadón. Así que está ahí planteado esta campaña que hasta el momento, desde por lo menos anoche, sigue en el tope, los trending topics en Chile. Gente manifestándose, y hay alguien que me agrega aquí, dice, hay una campaña también internacional contra Benjamín Netanyahu. Y pone ahí su Twitter, y hay gente que le haga llegar eso, Twitter verificado, los verificados tienen un circuito con un ticket en azul, eso quiere decir que son de ellos, están verificados por Twitter. Para que le haga llegar su saludo amablemente ahí a la cuenta de Benjamín Netanyahu. Seguramente le van a dar el premio Nobel de la Paz. Si se lo dieron aquí. Oye, sí, estoy viendo la... Se lo dieron a Simón Pérez. El tweet de este gallo, y acá de Twitter, es del Dave Dadón, del embajador, po. Ah, David Dadón. Sí, po. Ya, y acaba de poner así como que encontraron 8 túneles. Estoy viendo la foto de los túneles. Uh-huh. Tienen que haberlos construido como hace caleta de años, po. Tienen unos túneles... O sea, mira. Uh-huh. Ah, sí. Sí, a lo que me refiero a la infraestructura, ¿o no? Acá, sí, o sea, no es un túnel así. No es un túnel, po. No. Claro. No, fue hecho con pala y picota ahí rápidamente. No, claro. O sea, parece portal. Claro. Claro. Puta, yo puedo decir que eso también fue un túnel en este, pero ya, ¿y con eso qué? ¿Justificamos la muerte de los niños? Claro, pues es lo que dice el gallo acá, po. Claro. Ah, no, si tenían esos túneles, entonces hay que matar a todos los cabros chicos para que no pasen por los túneles. ¿Cómo es la cuestión? Córtenla. Pues bueno, ya. De hecho, ya se lo dicen gente. ¿Y eso justifica la muerte de niños? Ah. Bueno, también le dicen que es difícil de creer que sea una construcción clandestina. Hay una chica abajo que dice, me siento triste por la muerte del soldado de 20 años israelí Shalom. Increíble. Y hay alguien abajo que dice algo que pareció lo que dice la INE. Difícil creer que esa sea una construcción clandestina. Nada, pues, ¿qué hacer nomás? ¿Qué decir frente a este tipo? Y justifica todas las acciones. Increíble. Hace 5 horas dice, apoyo masivo del pueblo israelí a su gobierno en operación Margen Protector e incursión a Gaza. Es e incursión, no e incursión. Políticos no saben ni hablar. Pues si no les pagan, ¿para qué hablen, po? Les pagan para que estén sentados ahí nomás. La pregunta es, ¿apoyo de quién? Porque apoyo masivo del pueblo israelí a su gobierno en operación... Porque se hablaba, y esto sale a decirse a propósito que se hablaba de manifestaciones dentro de Israel en contra de la operación. Uh-huh. Y eso se hablaba, yo no puedo dar fe de que realmente se niega. Chuta. Angela Merkel expresó su apoyo a Israel. Uh-huh. ¿Ya? Yeah. No, estoy leyendo los tweets que me parecen, me llama la atención de este tipo. Pero si te va a quedar callado, no me sirve mucho. No, es que estoy leyendo, pero eso te digo. Eso es lo que... Ah, sí, está bien, pues, leyendo mentalmente. Lo que me llama la atención, las cosas. Sí. Oye, pero... Dice, 1.497 cohetes fueron disparados por el Hamas desde su ofensiva del 12 de junio. 301 fueron interceptados. Y todos los otros dieron con algún blanco y sabemos de un puro muerto. Ajá. Uh-huh. Oye, este caballero. ¿Lo puedo ir a ver yo a él? O sea, Angela Merkel le expresó su apoyo, eso de que según lo que dice el embajador Dadón, David Dadón. No sé, este. No sé si. O Dadón David. Dadón David. Bueno, ya. Pero en fin. En fin, si se quedan callados, no me ayudan mucho. Revisa esto, estoy revisando. Ya, tú revisa, bueno, que yo también estaba en la misma. Es que, ¿sabéis que es como chistoso él? En su defensa, a eso me refiero. Pero la Merkel salió en defensa de él. Claro, de Israel. O de Israel. De Israel, apoyó a Israel. Ah. Bueno, y dice que, por ejemplo, que en los túneles ha entrado terroristas de Hamas ahí, pero siempre es que siempre pillan, son súper... Súper pillo ellos, pues claro, pillan todo, claro. Todo. Lo tienen todo bajo control. Perdón. Bueno, pero... Claro. Dice otro dron enviado por Hamas. ¿Y quién tiene los drones? ¿Quién los vende? Esa es la pregunta. Chipo. Es que depende, pues se pueden construir, pues si también no es un tema de ahí, pues tú puedes armar un dron perfectamente. Y mira, no, pues si queremos ser precisos en términos de la información, sí. No, si no te miro por eso. Te miro por eso otro. ¿Por qué? Por eso. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por nada. El humo que hay acá? Sí, po. ¿Qué tiene? Nada, po, no tiene nada, ya. Mira qué malo. ¿Cri? Si quiero, bueno, ya. Te la aguantáis. Una pausa musical. ¿Por qué quiere? ¿Quieres fumar? ¿Quieres fumar, Alfonso? Yo no fumo. Dejé de fumar. Hace como 3 semanas. Te creo. Porque estoy muy enfermo. Te creo. Y además que tengo que estar llegando aquí a hacer hora entumido de frío. Ay, pobre. Enfermo, sí, tosiendo. Toño. Y no llega nadie. ¿Sí? Dejémosle un chal para que se lo dejemos ahí encima para que se ponga. Y una silla que se mesa. Y un gorrito. Un gorrito. Chiquitito. Abuelita de Meto. Claro, pues sí, es re fácil así, pues. Ay, calzoncillos largos, pues, cabrón. Claro. Sí, po. Andan del rey Huachaca, po. Sí, también, po. Hoy te estaban postulando, de veras, me acuerdo. De veras, está tu postulación. ¿A dónde? Salga. Puro fallo. ¿Qué decir? Es que no tiene justificación por donde lo No, por lo que hay que decir es que la Bachelet se ponga los pantalones de una vez por todas y eche cantando a este caballero de acá nomás, po. Sí, eso es todo, sí, es facilito. Sí, no creo que ella sea tan pava y no puede haber un tuit, no le puede revisar, o los analistas políticos que tiene, cientistas políticos que le pagan millonada y millonada, no le van a decir cómo es la cuestión de verdad. Sí, es pescarlo y cantarlo para afuera y chao. Debería. Sí, pues eso es todo. Claro. Así con la situación, insisto, es muy jodido. Bueno, no compre productos israelitas. ¿Sí o no? Bueno, es una opción. Podría también ser. Ahora, ¿cuáles son los productos israelitas para saber? Más allá de las bombas lacrimógenas. Hoy creo que tiene que ver con Nestlé, con Danone, Motorola. Sí, la verdad es que queríamos decir varias cosas. Sí, sí. Nestlé, Danone, no, Motorola. Esa, hay una agua que usa la empresa en bidones también. Ya. Parte, sí, es como harto. Pues yo sabía que Nestlé era sueco. No sé, yo tengo entendido que parte, o por lo menos capitales israelitas en todas estas empresas hay. Y fuerte o sea, capitales. Soprole, todas esas cosas. Claro. Y tiene muchas cosas. Los chocolates. Sí, si no es llegar así como... Claro. Yo no ya estaba viendo una lista y es mucho. Ya, entonces... Bueno, pueden ir a la manifestación mañana. Claro. Esto eso. A las 12 del día, esto en Lyon con Providencia, sí. Va a partir desde ahí. Es una manifestación pacífica, se va a dirigir hasta la Embajada de Israel a manifestar el repudio respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. También puede apoyar ciertas campañas internacionales a través de redes sociales que se están desarrollando. Hay formas también de manifestar que no se apoya eso. Sí que está ahí, insisto, claro. en veremos. Por ejemplo, ahora en Rancagua está la gente de Siteco. Manifestándose a favor de Palestina en contra de la ocupación de Israel. Esto es parte, insisto, de lo que hay. Insistimos, esto no quiere decir, porque es como el típico empate, esta cosa de, ay, sí, pero entonces apoyan a Hamas. No, ni cerca, pero... Estamos por un pueblo que sufre. De partida, no puedo entender cuál es la justificación que puede haber, es que no existe ninguna, pongáis lo que pongáis, decir, tenemos que matar a los niños de ellos para proteger los nuestros. No, es que lo que pasa es que ante una posible, porque todo esto es defensivo, todo esto parte desde la posibilidad, valga la redundancia, posibilidad posible de que posiblemente nos ataquen. De hecho, ahora supuestamente todo esto se hizo por túneles que iban a ir a atacar a Israel. Ya, pues entonces, bueno, ¿y qué va a hacer la próxima semana? Porque vamos cambiando todos los días. Justificando lo injustificable. Justificando lo justificable, eso es. Oye, pero si la Merkel es de la DC alemana, ¿cuál es la novedad? Dice que al Fulican sí, pues. Ella fue en su momento la Juventud Socialista. Usted no sabía. Sí. Bueno, pasa acá lo mismo en todo caso. ¿Pero por qué maltratan y congelan al líder? Por pesado y por malo nomás. De hecho, se congela solo. Dice, me pregunta Ana Karina. ¿Y eso a qué se refiere? No cacho. No sé. Ah, no sé. ¿Por qué me congelaron? Sí, po. ¿Ah, sí? Estás congelado. Según Ana Karina, estás congelado. Ah, ya. Yeah. No te muevas. Ahí. 1, 2, 3. Momio E. Anda a jugar con barro. El tata, pégale en la espalda. Ya. Yeah. Encontré los productos. ¿Así? Los productos. Dice, empresas sionistas presentes en Chile. Yeah. Ajaba, productos de belleza que se venden en www.tanto.tanto. Ya. Yeah. Epi Lady, que es una marca que tiene depiladora y todo el tema. Yeah. Empresa Atlatinum, que es máquina de desinfección de agua para empresas como Coca-Cola, Pepsi y Nestlé. Ahí está. Ahí por eso tenía que ver el tema. El agua ya. Sí. Entonces, si uno se toma una Coca-Cola, está tomando agua sionista. Yeah. Una bala para el enemigo. ¿Te acordáis de esos tiempos, Alfonso? Empresa Atlatinum. Yo no tomo Coca-Cola, tomo Fanta. ¿Cómo para no cosa? Ayudar a la Coca-Cola. Sprite. Pipi. Mind. Seat Producto. En Chile es Mind Chile. Es un spa. También. Netafim, producto de jardinería. Trajes de baño Gotex. Israeli Craft Mag Academy. No sé si Soda Stream, que es una marca de máquinas de soda que está hecha en Israel. Y bueno. De ahí, Starbucks, McDonald's, Corporación. ¿McDonald's? Sí, porque yo es con el fondo judío. Porque yo no como McDonald's. Coca-Cola Israel. Y ahí, eso. Eso por lo menos fue lo que tenía yo. Así que, por lo menos dejemos de tener esos productos... ¿cómo se dice? De consumir Nestlé, Coca-Cola, Pepsi. Perfecto. Oiga, pueden mandar sus temas mientras nos vamos a ir, porque a la vuelta vamos a conversar sobre la reforma tributaria y hay un reportaje de Ciber que está buenísimo. Salió el día de ayer. Le agradecemos a la Andrea que nos mandó esto hace un buen rato ya, que se llama Los forados a favor de la ilusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha. Este reportaje de Ciber Chile, donde le doy un petit buché. El acuerdo tributario logrado a puertas cerradas por el ministro de Hacienda con la derecha empieza a mostrar flancos débiles y el principal es el forado que hable a la ilusión y los beneficios que mantiene para los grandes contribuyentes. El protocolo debilita el objetivo original, que todos paguen de acuerdo a sus ingresos reales. Mientras algunos se disputan la paternidad de la criatura, otros tratan de mantenerse en la sombra. Ciper confirmó que entre quienes hicieron lobby figuran grandes empresarios que también se reunieron con autoridades para atenuar el impacto de la reforma. Y lo lograron. Está interesante. Pero no, si no se le cambió el corazón. Hipo, ¿cómo vaya a pensar eso? Esto es muy, muy bueno y no cambia nada el proyecto original. Según este reportaje de Ciber, no solamente cambia, sino que eso justifica la sonrisa del empresariado. ¿Qué dirán ahora? Podrían mandárselo al Partido Comunista, este reportaje, que todavía tiene dudas respecto a si era beneficioso o no el este. pobrecito, debe estar muy encerrado estudiando si efectivamente habrá beneficiado al empresario o no. Queda la duda. No compre estos productos, ahí está, lo mandaron recién. Israel bloqueo. Pedigrí, Chapi, Nutro. Bueno, yo en general compro la comida del perro en la feria, así que tampoco es mucho. Esto es de cosas como de marca y todo el costo para los perros. Si los perros no son nada juguetes, po. ¿Qué chavo ese que tiene como los perros y gatos como juguetes? Claro, pero es que hay que también atenderlos bien, darle buena alimentación. Ya, pues, pero esa cosa es muy distinta a creer que son juguetes, po. No, pues. Y hay gente que cree que ay, llevo en la peluquería al perro. Oye, déjalo tranquilo. Son... Claro, pues. Por ejemplo. Al extremo. Yo le compramos para el invierno. ¿Has cachado que hay esta ropa de perro ahora? Esta cosa que es como un. No es buzo, quiero que. Una cuestión de polar arriba. Una manta. No, le duró nada, po. No. Se va a jugar con los perros, ya sáquensela esa cuestión. Si no quiere la cuestión, punto nomás. No, yo al mío le puse y le pusimos super can. No, este empieza así como a moverse. De partida como que le gustó todo, pero se sintió como sin. Se lo sacamos nomás, pues. Tampoco le gustó mucho. Bueno, se comió su cama, se comió se comió el plato donde comía. Esto es un perro bien loco. Mira, los animales... Se comió al vecino. No, al final se demostró que él no mató al otro perro. Que el otro perro le dio un ataque al corazón por otras razones. Estaba mal alimentado, ¿no? Porque corrió tanto como corrió Ubuntu. Pero bueno... Y el caso de los gatos, porque yo tengo gatos y perros. Los gatos viven libres nomás. Mira, los animales, cuando tú tienes animales en tu casa, los animales toman las mismas actitudes que sus dueños. Eso está comprobado. Así que... ¿Qué dijo? ¿A quién hiciste correr tú? ¿Ah? Disculpa, que estaba justo leyendo. Dice algo. Que los animales toman las mismas actitudes de sus dueños. ¿A quién hiciste correr? Ah, por eso tienes ahí un hámster tú. Yo no tengo ningún animal. Tenía ahí un gato, que se fue ahora no, a otra cosa. No, era po. Mío. Te abandonó. Oye, no tengo un gato, una gata y un perro. ¿Qué? ¿Ya? Y dos hijos. Yo. Ah. Sí. Bueno, yo tengo dos gatos y un perro. Y hacen lo que quieren en la casa. ¿Tenís dos gatos? De hecho, los gatos tienen siempre su entrada y salida y entran y salen como quieren. Esto de ¿por qué estamos hablando de esto? Ah, por las comidas que no había que consumir. No, pero para explicar a propósito de animal y de cosas por el estilo. A mí me molesta un poco eso de los pet boy o pet toy, que en definitiva son como mascotas juguetes. Ah, estas cosas, ay, pongámosle cachirulo y esas cosas. No, pues a usted no le gustaría que le estuvieran ahí y viniera un cabro chico a darle jugo así, pues no. O sea, tiene su espacio, hay ciertas cosas que uno, los animales en general apelan al conductivismo, pero nada, pues son para que estén bien, pues, no para que entretengan a ti nomás, creo yo. Cierto. Eso, pero bueno, hay gente, todo. Hoy día más encima, el tema de animales es como todo un negocio ahí. El otro día leí un reportaje por ahí que andaba dando vueltas sobre el negocio. Es de Arnaldo Pérez Sánchez, creo que salió La Punta Final y en Fuga de Tinta, si no me equivoco, lo pueden buscar ahí. Estaba leyendo un muy buen reportaje sobre el negocio de las mascotas en Chile. Peluquería, hoteles, spa, hay una ropa. Máquina, hay una máquina cuando tú sales de vacaciones por salir y dejas a tu perrito o tu gatito en la casa. Entonces la máquina te entrega diariamente una cantidad de alimento y una sensor. Cantidad de agua. Sí, tiene un sensor. Y hay una máquina sensor. Que, por ejemplo, que el perro se acerca a languetear la llave y se abre inmediatamente para que consuma para lo que él pueda, que necesita. Claro. Esa agua se te flojo, po. Sucede que esas máquinas no las venden, las arriendan. Entonces se sale, pero carísimo. Y no falta lo que no, la... No tengo ni yo. Yo también quiero que se abra sola la llave cuando llego. Ábrete. Estamos hablando de los animales cuando tú te vas de vacaciones. Pero tiene un animal, po. Ah, pero yo siempre estoy con y ellos. Y no sale po. Nunca de vacaciones. Sí, po. No, pero por ejemplo, para mí sería... Otras se salen de vacaciones y dicen, ay, los animales y todo el cuento. ¿Y quién se queda? Tú, po. Sí, po. ¿Qué llorón? Soy llorón. Pero es que es la verdad, po. Ay... Andrea dice, yo tengo 5 gatos y 2 perros. ¿Soy una acumuladora? Sí, una acumuladora, sí, capitalista de animales. Claro. Terrible. Pobres perros. ¿Y tiene casa o departamento? Tiene un departamento. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en departamento tenía una sola gata. Ya, claro. Y que era complicado. Entonces, ella, para poder salir, tenía que ir a jugar al jardín de la vecina, que era bacán. Mm. Era muy bacán el jardín de la vecina. Hay que reconocer. Gracias, vecina, por los favores concedidos. Y ahora no, pues. Ahora tienen su espacio, su patio. Entonces, ahí juegan. Su techo. Bacán eso. Claro. Sí, sí, sobre todo por el tema de cuando hay lluvia. Pero, por ejemplo, salen. Pues yo abro la puerta y sale a jugar. Y tiene su, todos los perros al lado son amigos. El tema es que ahora llegamos y todos los perros llegan a la casa. Ah. Sí, y todos entran. Y todo, ah, sí. Y todos entran y todo el tema, porque van a pedir comida. Sí, como Pedro por su casa. De así hecho, como yo caminando por una esquina y salen corriendo, así todo, ah, este cuento, ya, les doy un poco de comida, agua. Ah, todo. Por eso. Pero hay uno que quiere reemplazarlo, punto. Sí, el blanco. ¿Sí? El blanco. Sí, sí me di cuenta. Es muy bacán el perro, a mí me encanta. No, oye. Pero quiere reemplazarlo y como que lo echa para entrar él porque quiere que lo queramos más él. Y nosotros. Ah, ya. Pero es del vecino. Sí, pues. Ah, oye, ¿tiene dueño? ¿Y cuando llega el Roberto? El perro tiene dueño. Tienen acompañante. ¿Y cuando llega el Roberto? Oye, qué perro. Roberto le pega todo a lo que se mueve. Dice que tiene casa la Andrea. Ah, bien, ah, Andrea. Que eso, pues. Los gatos y perros tienen. Pero estos se mimetizan. Por ejemplo, el perro se cree gato, los gatos se creen perro y pasan. Se mimetizan mucho. Son unos divertidos. ¿Ya sabéis qué mascota quiero? Un chanchito chico. Un chanchito. Un chancho. Porque a mí me encantaría andar con un chancho para hacerme un chancho. Sí, no. Sí, debe ser fantástico. No, mucha tele, ¿viste? ¿Pero no, por creo. ¿Qué? Siempre he sí, soñado con tener un perro, chancho. Un chancho, andar con el chancho. ¿Y después te lo comí? Sí. No, no, ¿estás ahí loco? No. ¿Y qué hay hacer con el chancho cuando esté grande? Ay, no, pues si hay chanchos chicos. Bueno, pero un día tendrá que crecer, po. No, po. En tu casa se lo van a comer, vení con el chancho, mejor dejarla ahí. No, no, sí, yo me quería vivir al sur para tener mis chanchos, mis caballos, mis vacas. Ay, yo me acuerdo un día fue una casa tan en el sur y habían gansos. Ah, no, no me gustan los patos. No me gustan las aves. Habían este y no, eran muy entretenidos. No, porque pican. Y muy ricos por lo demás. Me hicieron comer y yo no sabía. Decíamos, no, fue muy triste. Ay, no sabía. No, pues si ¿cómo vas a saber? Y, bueno, si estaba jugando con él, bueno, después me dicen, ah, sentarse a comer. Yo era chico, pues. Bueno. Y llegan y dice, y yo después dije, ah, voy a jugar con el pato tanto. Le había puesto hasta nombre en la cuestión, pues. Me quedan mirando y me dice, se lo comió. Te lo estás comiendo. Y puta, me puse a llorar increíblemente. A mí me gusta la serpiente. Estoy muy mal, está cagado, Rula. ¿Qué te va a decir? Mal, mi hermano taipo. Tenía una serpaca. Sí. La serpiente. Ah, pero qué fome, pues. Y le daba leche. Yo me encontré una culebra en el sur este año y quería tirársela a mi cuñada, pero mi mamá no me dejaron. No sé, yo estoy como una culebra, qué fome. ¿No? Es como para mirarlo nomás, es como muy fetiche, porque está ahí. Ah, no, que... mijito, voy al baño y de repente aparece en el baño. Así, pero no, que no. Te anda así la culebra. Pero es que yo encuentro que, güey, las culebras tienen que estar donde tienen que estar, porque que... ¿dónde la voy a tener? La voy a tener en un lugar, como un... estas cosas como de vidrio, para que esté, le dais ratoncito. Ahí yo ya no sé, tendría que ser una culebra vegetariana. Pero sí, como, ya, vamos a comprar vegetariana. Sí, vamos para la esquina. Sí, tendría que ser una culebra vegetariana, ya sí, paso. Sí, pues calmado. Sí, paso. Sí. Paso, no podría, dale. Vegana especista va a ser la culebra. Quiero un hurón, eso quiero. ¿Un hurón? Sí. Mi sobrina tiene un hurón. Son como loquillos ellos. Sí. Me encanta. Son raros. ¿Por qué? No sé, porque están ahí metidos ahí en esa arena. Yo sé, hay algo que me molesta y odio, son las tiendas de mascotas. ¿Las tiendas de mascotas? No me gustan. No me gusta ese mercado. A mí me dan ganas de abrir todas las jaulas y que salgan pegando todos para jugar. Oye. Pero esa idea a comprar un animal, está yendo en la calle. Sí, po. De hecho, todos los que están en la casa, todos han llegado por distintas razones de la calle, sí, nomás, po. Yo tengo a los Baldos allá fuera de la casa. Ah, los Baldos, por ejemplo, está ahí, es simpático ese perro. ¿Y el Colo Colo? No es tan simpático. Es simpático. No es tan simpático. El Osvaldo es simpático. Sí. ¿Sabéis qué? Hay una página en Facebook que sigo, pero la sigo porque me llama mucho la atención. Es una página mexicana que venden de todo. El animal que tú pidas, lo venden. Sí, y te lo llevan para la casa. Claro, pero te estoy diciendo que el animal que tú pidas, imagínate un animal. Oye, Rodrigo, esa canción de Memoria de Muerte, la polla récord, no será de gatillazo. Pitones, de todo. Y así como que lo tenemos con permiso, unos contrae. Animales chiquititos. No se deberían permitir tiendas mascotas. Estoy de acuerdo contigo, Cristian. Sí. O sea, está bien, ya que vendan cosas como pa el insumo y tampoco es muy cara. No me gustan estas cosas así como, ay, mira, aquí tiene un cuello. A contar la historia. Espero que lo esté escuchando, pero el Tito Roberto tiene un perro, Chihuahua, lo mandó a hacer. ¿Cómo lo mandó a hacer? Lo mandó a hacer, pues si se mandan a hacer en un lugar especial, vienen con un certificado que tú los puedes mandar a hacer, pues valen como $20,000. Cerca de 10 millones de pesos. Ya. Lo mandó a hacer. Estoy contando la historia, pero no entré en detalles, pero contar esto. Y el perro tiene perfume, tiene su línea de ropa, así, collares así con blin blin y todo el cuento. Ahí me cae, odio esos perros, pero ese me caía particularmente bien. No sé por qué, me da pena, puede ser, empatía. Y encuentro súper cuático ese mercado que hay de mascota y que hay respecto al tema de hacer y generar un negocio lucrativo con el tema. De hecho, el perro tenía mejor ropa que yo, eso ya cualquiera, pero ustedes dirán, pero el perro tenía chaqueta, tenía pantalones, lentes, bueno, carísimo. Ya. No sé para qué. Sí, una cosa así, en serio. No, yo tenía una amiga cuando yo estudiaba en INACAP. ¿Que también te usaba collares así? No, tenía un perrito, no sé qué perro era, de esos así como bien chascones, bien chiquitito. Era una perra. Y cuando iba al baño tenía que limpiarle el potito y cuando comía, después que comía le lavaba los dientes. Sí, pues. Y así un montón de cosas raras. Oye, pero si es un perro. ¿Cómo que un perro? Es la niña de la casa. ¿Sí? Ah, la calle estaba más loca que un... No, son perros... No, ¿cómo se llaman esos perros? Estoy. Sí. Pues estoy o no estoy. No, son estoy porque te caen en la mano. Estoy de juguete. Y se dieron en el, ¿cómo se llama? No. Se dio el auge por estas minas de televisión gringa que andaban con los perros para arriba y para abajo en sus carteras. Este era un poquito más grande que eso que caben en la mano, un poquito más grande era. Sí. Pero era así una cosa chica. Y que cuando uno llegaba, guau, guau, guau, guau, guau, y daban ganas de pegarle una pata y tirarlo al lado. ¿Cómo hacía? Así hacía, po. ¿Cómo? Era pesado. ¿Pero cómo hacía, po? Ah, ya. Deje de grabar esta parte, podemos hacer una cosa muy graciosa. Hasta aquí llegó. Ya, pero ¿cómo hacía el perro? Ya, está bueno. Oye. ¡Wow! A mí lo que me molesta es que cuando estas viejas pitucas tienen estos perros y se preocupan de darle agua embotellada, ¿cachai? Oye, pero que dice, oye, sí. Pero acá en el sur todas esas cosas se comen, po. Cualquier cosa, po, oye. Profitador, yo si viviera en el sur no te dejaría comer nada de eso. ¿Qué se comen los perros? Yo la verdad que soy vegetariano, pero como está tan difícil la pista de ser vegetariano y te puede ser culpable cualquier cosa en cualquier momento, prefiero sí. No. Omnívoro. A propósito del profitador, estaba viendo que había un fiscal que sí, nuevamente volvió a hablar de vegano. Sí, por favor, ya, pues, pónganle un poco de seriedad a esta cosa. Yo ahí le encuentro razón al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Oye, ya, ganen los juicios en el papel del tribunal, pues, no el papel de los diarios, déjense hablar tonteras. No, y medía 1.60 m. ¿Quién? El sospechoso. Por eso lo están buscando. Vegano. En enano, de 1.60 m. Vegano y de 1.60 m. Pucha la cuestión. ¿Cuál es ese? ¿El que puso la bomba? El que puso la bomba. Ah. ¿Que andaba disfrazado de Piñera? Revisando eso, Juanita. ¿Andaba de rojo? ¿Ah? Sí. ¿En qué andan ustedes? No, nosotros no andamos en nada. No, pero el tema de las mascotas y encuentros son unas cuestiones muy bacanes. El problema es otro. El problema no son las mascotas. El problema no son los animales. El problema es la gente. Sí, claro. Hay gente que está cagada al mate. Yo a mi perro lo adoro. Y a mi guagua. Yo a veces. A mi bebé. Tengo fuertes discusiones pero no, filosóficas no. y políticas con mi perro. Muchas no, veces. No, porque sea mi bebé le voy a permitir que haga cosas... Que no debe. Yo tengo una debilidad, ustedes saben. Y esto es como, yo me imagino así como, los padres que tienen a sus hijos favoritos, pero no les dicen porque se pueden sentir mal. Pero como los animales no llegan a comprender esa parte, uno lo dice. Yo, de todos los que están ahí, obviamente la gata es la favorita, pero number one. Ay, ella. Es que la primera. Sí, pero... Es la hija de tus ojos. La Ay, verdad. Es mi... Yo a mi hijo le digo, ¿cuál es el favorito? Sí, por eso están en el psiquiatra ahora. Pues, ¿eh? Mamá, tú no los quieres. No, yo les digo, los quiero a todos por igual, pero hay una que tiene más preferencia que el resto. Sí. Es como... Una mamá no debe hacer eso. La mentira que sea mi vieja. Esa no, a ti te quiero porque te tuve primero, porque te quise desde antes. Siempre inventaba esas cosas, todo el cuento. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Que entre uno y otro decía, no, que los quiero por igual, pero a ti te quise primero porque te quise desde antes. Entonces te quise más en ese sentido, pero a todos los quiero por igual. No existe eso. No existe a todo. Yo creo que todos de una u otra forma tienen ciertas preferencias. ¿O no? Supongo. Sí. Si no, ¿para qué, po? Pero bueno, yo vuelvo a insistir que estoy de acuerdo ahí con Cristian Valdebenito. No se debería. Oye, pero el sospechoso se entregó. Sí, pero estaba por otra causa. Sí. Pucha, no puedo descargar esta vaina. ¿Cómo es? Estaba por otra causa. Estoy puro. Está preso por otra causa. Por otra causa está preso. Uh-huh. Pero él se entregó no por la causa que tenía, sino que se entregó porque había aparecido en la tele. Uf, ¡qué gil! Entonces que lo estaban culpando causa, y él no era. Estaba una causa por una riña. Sí. Por eso está... sí, mira, es bien... No sé. A mí me parece bastante sospechoso, no el sospechoso, sino el hecho. Y ahora están tratando de vincularlo con los que están presos en España. Sí. No, nada sí. Que ver, pues, con qué loco. Esta faceta de Hinspeter engominado de Peña y Lillo es como fome. Pero sí. Ahí le levantan en la encuesta y salió un par de tuiteras bigotudas por el socialismo diciendo ¡ay, qué rico Peña y Lillo! Bueno, a esto hemos dejado la política hoy en día. Desafortunadamente, en una cosa bastante triste. Oye, sí, vamos a un tema musical. No, disculpa, ¿estás radio controlando tú? Gracias, anda a jugar con los perros. Es que no me quiere. Hay un problema acá con los perros que... se están comiendo al Ubuntu. Déjalo Ubuntu. Salieron Ubuntu, disparados para afuera. No puedo poner el link este, no sé qué onda está pasando. No sé, que siempre que están los cabros acá en la noche, esta cosa empieza a fallar al otro día. ¿Cachao? Es raro eso. Es raro, tienen así como ¿un qué? Ayer estaban hablando de ti, por si no lo sabías. ¿Ah, sí? Te recomiendo escuchar el programa. Sí. ¿Y qué estaban hablando? No, pregúntale a ellos, pregunté a mí. Entonces, ¿para qué estás hablando? Porque yo sé que estaban hablando de ti. Ah, mira tú. Tienen que andar gritando. Y están... Sí, pues. Para que veáis, porque después dices que no... Ay, no la apoyamos y este... Mira, yo te estoy diciendo, están hablando de ti. Conversa con ellos. Dile, ¿qué están hablando de ti? Ya, lo voy a preguntar. ¿Y por qué ocuparon ese tono? Ya. ¿Cuál tono? No, nada más voy a decir. Averígualo tú. Ya. Investiga. Achú. Señora Fletcher. Oye, quítale ese celular a la Inés, por favor. No, que estaba viendo que la Ceci Pérez con la Lili Pérez habían viajado. Fue hace rato eso. Ya, pues yo estoy viendo cuándo fue. Las Pérez. Las Pérez. Lili Pérez y Cecilia Pérez. Las Pérez. ¿Y qué pasó con las Pérez? Que habían viajado a Israel. Ah, pero... Israel, claro. Israel. Qué bonito es Israel. No, y saluda así como Shalom la Ceci Pérez y todo. ¿En serio? Sí, pues. Ella, la judía. Tengo un amigo que tiene un caballo que mató a una oveja a mordis... ¿Qué? A una oveja. Ah, leí abeja. Dele comida al caballo, pues, mijito. Me corta, pues, Gil. Y mató a una oveja a mordisco. Y dije, uy, caballo acuático. ¿Será un paso en la evolución para dejar de ser vegano? Pues sí, de hecho, la mayoría del reino animal, la mayoría de los mamíferos, no son veganos. La mayoría no lo es. Hay otros que sí. Pero, insisto, tiene que ver con temas de... No sé. ¿De qué te ríes? De la oveja. ¿La oveja con velar? Es que una oveja es gorda. Era una oveja negra. Es que se leía como abeja, ¿cierto? Sí. Entonces era como... ¿Cómo se...? Ay, caché que era oveja. Es una oveja gorda, grande, con... Negra. Con velarga. O como dirían los perfeccionistas de la ortografía, con B nomás. Si la otra es V, no es B corta. Pero, sí. Bien gorda la oveja. De la... Oye, profitador, ¿y tú tenías algún animal allá? No, pues si la evolución es el veganismo, por eso ponen bombas, puta, no, cariño. Ay, Dios no, mío. A mí me gusta esto. Otro de la Karina dice, oye, pero la querella la comanda Bun y pide info a España. No entendí esa última parte. Debe ser por el metro, por el carro. Mm. Ya no entendí. Pero explica las cosas. Pero si, sí, yo lo entendí. El día viernes. Tú soy el único que explícala entonces, ¿por qué estás diciendo? ¿Y por qué tengo que estar explicando? Nunca, ¿por no qué, la entendiste? Yo la entendí nomás, no, a, explícala. ¿Y por qué? ¿Viste? Si nunca, cuando siempre uno dice por qué, es porque no la entendió. Que la PUM presentó la querella y la mandó a España porque están pidiendo en España de los que están presos allá. Para ¿qué relación tiene con los que pusieron la bomba acá en el metro? Esa es la cuestión. ¿Ya? Ya, PUM. ¿Y? ¿Y Quique Puerto? Ay, qué pesado. Sí. Ya, vamos a una pausa musical. Pero calmado, lo encuentro. Si está malo el tema del computador, pues mandaron canciones. Pues si la cuestión no funciona al ritmo de ustedes. ¿Sabes qué? Ya, yo creo ya que muteado, chao. Tú deberías golpear al Preste Juan y al Gabriel Alca. No, vamos a hacer algo mejor. Sí, porque ya es mucho ya. Canción. Se supone que esto. Que bajó. Son malos. Qué malo acá, qué malo. El veganismo es asesinato de plantas. Claro, de hecho, pues, las plantas, de hecho, hay todo un estudio, sí, todavía, po, que tiene el sistema nervioso. Por tanto, si tienen el sistema nervioso, viene a sentir. Algunos dicen, no, es que no sientan. Bueno, ¿cómo sabes tú? ¿Soy planta? ¿Soy planta? Marco Cannavi dice, tranquilidad, compañero. ¿Qué es tranquilidad acá? Si nosotros... Gente más tranquilidad, ¿por qué? Además que a los perros les matan las garrapatas, ¿o no? Sí, po. Y las pulgas. Pobre garrapata, pobres familias. ¿Y cuando te sacaban los piojos? Sí, esa cosa que va a partir que porque soy vegano, la superioridad moral, no estoy tan seguro, porque en definitiva igual estáis matando algo. Sí, po. Sí, po. Ahora van a salir estos, no, es que nosotros comemos lo que cae en el árbol. Sí, pues, ves en una población, pues come de lo que está en la calle. ¿Qué si no nos quedan ni árboles, pues? Pucha, pero... ¿cómo se llaman estos? Comiendo pasto. Plátano oriental. Comiendo con pelusa así. ¿Te imaginas al Alfonso con la tos que tiene comiendo plátano oriental? No, no me lo imagino, pobrecito. Te miraría yo. Ya, basta. ¿Te acordás de Don Goyo ese, sí, de la tele? Ya, y vos también. Oh. Hasta luego. Me voy. Quédate ahí nomás ya. Siéntate. Se ahogó él ahora. Oh, ya. Basta. Ya. Casi me ahogué, güey. Ah, Dios mío. Ya, pues párenla, pues casi me morí con eso. ¿Y qué? No, lo bacán fue quedar sentado ahí y se sentó al tiro. Sí, no, si no me corran, pues. No duró nada parado así. ¿Sí? ¿Qué? Me voy, siéntate ahí. Ya. Ya. Hoy deberíamos tener cámara esta vez, pero muy entretenido. Yo, insisto. A Gabriela Alca y a Preste Juan. Bueno, ¿supiste por qué le gusta? Gabriela Alca es Alca, ¿o no? ¿Supiste? No. ¿Por qué? ¿No escuchaste las hijas de Afrodita? No, po. Porque había como una polera que se pasaba las Alcas para allá y para acá. Por eso se puso Gabriela Alca. Ay, qué romántico. Mm. Gabriel. Te recomiendo escuchar el programa y hacer muchas cosas de los chiquillos. ¿Lo escuchaste tú? No. Pucha, oh. Lo tengo ahí grabado. Si yo estaba trabajando, po. Pobrecito. Oh, pobrecito. Cara que pone el otro. Y llego acá y tengo que estar esperando y me dejan ahí tirado. Si tú, estuvieras en el altar, ¿qué harías? No, ya, ¿esperarías? Transmitan vía streaming. No, sí. Es que hay una cláusula aquí, un contrato que nos tiene prohibido eso. ¿Qué cosa? Transmitir vía streaming. Streaming por video. De hecho, por si ustedes no lo saben, está conectado todo. Sí. ¿Están las cámaras ahí? Sí, ahí están. Ahí y todo el cuento, pero... Hoy la otra se la robaron. Está abajo, po. Si la sacamos. Y la sacamos básicamente porque necesitábamos algunas cosas. Pero está ahí. Y sí, pero hay una cláusula de confidencialidad de contrato que no permite tener cámara encendida acá. Claro. Porque lo otro sería poner al Alfonso con una capucha. ¡Hala, hala, hala, hala! Entretenido. Claro. ¿Pero podía salir con la pura boca? Igual sería como entretenido, así como un parte del espectáculo. ¿Por qué no te entretenís solito nomás? Lo está pidiendo la gente, porque soy pesado, estoy respondiéndole a la gente que está diciendo por qué no tener conmigo, ¿cómo es la cuestión? Pero si... ¿Entiendes por qué por la pura alemana? Ah, pone música mejor. Pero... pucha, mira, se cae todo el rato la cosa, po. Insisto. ¿En qué? ¿Que le peguemos a los cabros? Sí, po, está bueno ya. Leí en RT que las plantas gritan antes de matarla, dice el profitador. RT, es que yo no sé si RT es una fuente muy confiable. No sé si RT Russia Today es una fuente muy confiable, pero lo pongo en duda. Método cartesiano. Puede ser también, es posible que las plantas sufran. Yo creo que las plantas sufren. Chico. Yo de chique pensaba cuando me decían, por ejemplo, que no podía sacar las hojitas o las rabitas de los árboles porque lloraban y era que botaban su resina y todo el tema. Y siempre me quedé con eso y yo me imagino yo lo que las creo, plantas sufren. Yo lo que creo es que hay... A ver, a mí no me molesta el tema de ser omnívoro. Me molesta la forma que se produce el tema de la carne. Esta moda industrial y que se bota comida. Me molesta la gula que tiene cierta gente. Esto de comer más de lo que no solamente necesitan, sino comer por comer. Que ya hoy día es un deporte y un hábito. Ese para mí es un problema. Insisto, en mi visión personal. Yo entiendo que hay gente que, no sé, porque dice, ay, los animales que mueren, y para que alguien se los coma. Bueno, eso ocurre naturalmente en el reino animal. Hoy día no tan naturalmente porque está invadido todo en general el ecosistema, pero a mí lo que me molesta es que, por ejemplo, salga un pelotudo a cazar. Porque se le paró cazar, ni siquiera para comer. No está sobreviviendo con eso. Lo hace porque cree que es un deporte. El Pinilla, eso a mí me está pasando bien. Lo está pasando bacán. Claro, cuando el Pinilla dijo, por ejemplo, cuando cazaron las codornices y las tortas, dijo así, ay, me lo calegan. ¿Y por qué no piensan en la gente pobre que le doy? Estamos listos. Esos pollos no llegaron para acá, pues. ¿Quién bajó? Las canciones, pues si puedes, estamos haciendo. Ay, puto, no estoy hablando, yo me cortáis. Sí, qué feo. Pero, no, pero, ya, vamos. Dije, vamos. Estoy esperando que bajen las cosas. No, pues no vamos a ninguna parte. Listo, ya, estamos. Están afuera del aire, así que da lo mismo. Mira, pueden gritar, griten. Tremendo grito. No lo están escuchando el resto. Bueno, nos vamos con una pausa musical. Esto es Memoria de la Muerte, programado, quiero decir que los programó acá abajo Rodrigo R. y Juanita Luna, que reprogramó una canción que todavía no tiene nombre, pero se llama Canción de Invierno Nostálgica, Sensibles para Seguir Despierto. Entonces nos vamos a ir con pura esquizofrenia. Esto es La Polla Record, Memoria de la Muerte y Canción sin Nombre. Comienzan a sonar en Radio Villa Francia. televisión. Nunca real, solo enseña porquerías, nunca la verdad. Y al despertar, tiro desde mi ventana el puto televisor. Sabes que aunque no somos los de entonces, del cordón contra nuestra nacía. Somos los compañeros que en la lucha te esperamos día a día. Sabes que aunque no quedan referentes para seguirles, no claudicamos. Sabes que aunque no vengan con promesas de amistad, no lo olvidamos. Sabes que aunque nos llamen resentidos de conciencia, les comentamos. Saber que un día más temprano que luego tarde te despertamos. Quizás bajarás. noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajará? Quiero decir, no te preocupes, nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. Tú pones ahí Radio Villa Francia y nos encuentras sin ningún problema. Bueno, ha salido la condena ya de Martín Larraín Hurtado. Esta condena es de 541 días de pena remitida. Esto quiere decir que queda en libertad y la suspensión de 2 años de su licencia de conducir. Esto tras haber atropellado y dejado abandonado a Hernán Canales Canales en las pasadas fiestas patrias del año 2013. Bueno, ya hay manifestaciones respecto a esto. Se ha pronunciado la madre de Hernán Canales y dice que ni siquiera se acercó a pedirle disculpas Martín Larraín. Obviamente no consideran que esto sea una medida justa. Pero bueno, y para qué decir la manifestación de la gente que plantea que esto tiene que ver con la impunidad y tiene que ver con que él es un Larraín Hurtado, hijo de un senador y de una y de su madre. Es senador. Expresidente del Partido de Renovación Nacional. Él sigue siendo senador. ¡Ah, de veras! Él dejó de ser presidente de Renovación Nacional. Qué distinto. Sí. Y hijo también de una de las grandes fortunas de su madre, por el lado de la familia, de los Hurtados. Y de los Larraín también tiene mucha plata. Sí, que pero los, mucha más tiene la familia de los 800. Además tienen... La madre tiene es una de las grandes fortunas de Chile. Mucha más que la de los Larraín. Mucha más. De hecho, de ahí viene el denominado poder que tenía Carlos Larraín de financiar directamente la campaña política. Desafortunada cosa. Bueno, nadie esperaba, la verdad, mucho tampoco. Lamentable situación. nada más, pues 540, a ver, 541 días son de pena remitida y licencia de conducir 2 años de suspensión. Se puede ir para su casa y seguir con su vida. Por supuesto, uh-huh. Seguir estudiando, pobrecito, que ha tenido que dejar los estudios. Los estudios no los dejó. Estaba muy complicado, según Carlos Larraín, pobre, toda una vida por delante y todo lo demás. Claro, debe ser complicado asesinar gente y tener que quedarse tranquilamente en su casa. Sí, ahora independientemente de que sea Martín Larraín y lo demás, es la señal que se queda pegada acá. De hecho, ¿qué te dice? Bueno, si usted atropella a alguien, desa la fuga. Claro. Punto. Váyase de ahí. Mienta y todo el tema. Evite a toda costa. Es mejor tener esta pena que tener la pena de cárcel efectiva allá. Entonces, pondere eso. No se preocupe de la víctima. Vea cuál es, de una u otra manera, lo más ventajoso para usted. Claro. Sentó un precedente porque ya hemos visto varios atropellos con que han terminado en muerte y que se han dado a la fuga. Claro. Si aquí hay que arrancar, pues. El que arranca sirve para otro atropello. Uh-huh. Así es. Exactamente. Desafortunada situación. Claro que sí. Y mientras no salga la ley Emilia, que no sé si va a ayudar mucho. Fue aprobada, por lo menos en Cámara el otro día. Le faltan todavía ciertos procesos legislativos, pero veamos cómo va a salir también. Por eso. Así que, desafortunado... pensando y empatizando en este momento con la familia de Hernán Canales, que en definitivo ha sido quien ha sufrido y quien ha sido vapuleado también por parte del poder que ha ejercido el senador Carlos Larraín, que incluso llegó a decir que había una familia postiza y una verdadera, refiriéndose a la madre de Hernán Canales como familia postiza. Con esa impunidad fue defendido Martín Larraín. A mí me gustaría saber qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Po. Si el muerto hubiera sido Martín Larraín y se hubiera dado la fuga a Canales. ¿Hubiera reaccionado de la misma forma? Obvio que no, po. ¿Ah? No, po. O sea, todavía lo andan buscando, todavía lo tienen ahí preso y no habría golpeado, no habría salido ni siquiera en libertad condicional, nada, preso al tiro. Claro. Una vez más nos damos cuenta que para quién están hechas las leyes y la justicia de este país. Claro. Ya no teníamos que darnos cuenta, pero una vez más se reafirma la teoría que tenemos. Ellos son los intocables. Y nosotros, así los es. De abajo, siempre somos los que perdemos. Eso, pues. Y fuerza nomás a la familia. Lamentable situación, porque en definitiva, bueno, ni siquiera hay una... Es que cómo poder hablar de justicia cuando todos pudieron ver a propósito, y cabe el tema de que él tiene derecho, valga la redundancia, al debido proceso. Es parte del derecho garantista de este país. Pero sabemos perfectamente y lo han podido ver todo. Y yo creo que la singularidad de este caso en particular es que hemos podido ver prácticamente como una teleserie con el morbo que implica lo demás, pero hemos podido ver cómo se ha manejado la impunidad. Recordemos que acá hubieron varias irregularidades, entre ellas un sumariado que es el Servicio Médico Legal, en la cual se asume que se mintió respecto a los informes con respecto a Martín Larraín. Y nada... Varias cosas que en términos de proceso él fue tomado, detenido 3 días después y básicamente por diligencias de parte de la familia. No es que él se haya entregado como después dijo el señor Larraín. El senador Larraín miente. Claro. Y miente descaradamente porque es un carerraja. Claro. ¿Por qué? Porque dice él sí, él no arrancó el lugar, estuvo esperando y todo el tema. Ah, ya. ¿Y por qué no se entregó el otro día? ¿Por qué no se entregó 2 días después? ¿Por qué tuvieron que detenerlo 3 días después? Si era tanto el afán de poder aportar, ayudar a la justicia. Está mintiendo, po. ¿Cachai? Pero se escuda en que es un senador de la República. y este poder se escuda, porque no resiste lógica. No, mi hijo quiso ayudar, se quedó en el lugar, pero no llegó la policía, no llegó la ambulancia, entonces se retiró porque no quiso mover el cuerpo. Ya, te compro eso. Y bueno, y al otro día, es más, se sabe fehacientemente que Martín Larraín siguió carreteando. Claro. Hay testigos que lo vieron que siguió tomando después de la situación. Hay testigos que dicen de que él había estado tomando antes del accidente. Y dicen, no, él estaba sobrio. No se puede comprobar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y esos son los senadores. Y esa es la gente que legisla en este país. Esos son los políticos los cuales uno tiene que tenerles confianza. Oye, corte el lapo. Y después vienen y se enojan porque dicen de que la gente no vota, que la gente apática, que la gente no los quiere. ¿Cómo se les va a querer a gente de esa naturaleza? No puede, po. Que den gracia que todavía están ahí instalados en el Congreso. ¿Qué hubiera pasado si alguien de una población lo hubiera atropellado a él? Pregunta Fernando Buskovich. Y la obstrucción de la justicia, y el soborno al servicio médico legal, y su amigo encubridores, nada. De hecho, los amigos salieron colados. Claro, salieron libres de pulpo y paja. No se pudo acreditar de la obstrucción a la justicia por tanto este. Y se sabe, pero, insisto, fehacientemente que mintieron. Impunidad, pues, y esto que ha marcado es impunidad. Es impunidad. Y marcan un precedente para que sigan con la impunidad las veces que quieran. Bueno, si hay impunidad en este país, ¿de cuántos años? ¿De cuántas situaciones? Pero se supone que Chile cambió y que las cosas son distintas. Y ese es un poco el tema. Ese fue el tema. Que al final uno dice, claro, hoy día las cosas son distintas. Pero parece que no lo son. ¿Para quién? Es que eso es el tema. Claro, distintas para quién son. Vemos como... Oye, quiero precisar la información. No son 541 días, son 540. No es menor el tema. Cambia. Claro que cambia bastante. La proporcionalidad en términos de la condena en términos jurídicos un día con otro día. Al agregarle un día pasa a una pena mucho mayor. Fue un error. Son 540 días. Y quiero precisar aquello. Uno siempre tiene este, pero aquí estoy chequeando porque con la duda con Fiscalía y la Fiscalía señala 40 días, 540 días. ¿No hay ninguna posibilidad de anular el...? A ver, si esto es un tribunal, sí, hay posibilidad, pero eso es armar todo un juicio nuevo. Difícil. Claro, obvio. No, pocas posibilidades. Sí, porque esto es un tribunal y puede ser revisado por instancias mayores. Y las instancias mayores en este país son otras instancias, pueden anular el juicio. Tribunales, yo no sé si está en capacidad la familia para poder hacerlo también. Que es otro de los temas. La gente dice, oye, ¿puedo ir a juicio? Sí, pues, pero los abogados funcionan como los autos, pues, sin benzina no avanzan. Así que. Claro, y las posibilidades de ganar son tan pocas que no hay posibilidades de poder después pagarle. Claro que sí. Y se supone que este tipo queda con, no puede salir del país, sin licencia, ¿o no? No, a ver, la pena remitida, él va a tener que estar firmando. Nada más que eso. No. Y pedir permiso al tribunal para salir. Pena remitida en libertad, eso quiere decir que va a estar firmando y la suspendida. Le van a tener que poner un chofer. Acuérdense del, ¿cómo se llama? El arquero de la Chile. Herrera. Sí, Herrera. También. Él pudo viajar perfectamente a Brasil. Fue a Brasil perfectamente cuando tenía que estar firmando. Ni no hubo problema. Bueno, ya nos dimos cuenta ya que... Claro. Una vida no vale... No, si vale no tenéis plata. Bueno, depende qué vida sea. Pero veámoslo en el mundo. Un niño o 50 niños no es lo mismo que un rally. Al final... Depende mucho, las vidas no son iguales. Esta cosa de la igualdad de la ley, todos somos iguales, Declaración Universal de Derechos Humanos, no existe. La práctica no existe, no somos iguales. no solamente porque alguien puede llegar a decir, oye, es que todos somos todos distintos, pero sí, pero estamos hablando de igualdad de derechos. No lo somos, no somos iguales. No somos iguales ante la prensa, no somos iguales ante la opinión pública manejada por la prensa, no somos iguales frente a los tribunales. No somos iguales. No somos iguales en términos laborales. No somos iguales en términos educacionales. No somos iguales, po. Hay una élite y hay el resto. Y eso es chocante. Es doloroso. Para mucha gente. Porque dice, bueno, creo en la justicia, pero ¿para qué? ¿Sabe? Honestamente, sí. ¿Nos sirve? ¿Ganamos algo? Si perdemos siempre ahí. Y cada cierto tiempo quizás puede que algo se genere. Entonces, bueno, un nanay, po, y tampoco es alguien que te lo va a encontrar comprando en la esquina, po, ¿cachai? Un tipo que no baja para estos lares. Probablemente cuando vacaciona, como estaba vacacionando en esos sectores, po. Pero es súper lamentable. No sé, no. Yo no comprendo la justicia. La con cómo se mide en Chile. Porque después quieren quedar cátedra. Ellos mismos con sus leyes no quieren dar cátedra de buen vivir, de buen convivir, cuando en realidad la ley la hacen ellos a su medida, y cuando te tienen que cagar derechamente, ahí aplican la mano dura. Mm. Cuando no, para ellos es la mano blanda, es que el cabro está estudiando. ¿Ah? Va a perder los estudios. ¿Cuántos jóvenes acá en nuestras poblaciones pierden los estudios todos los días? Por uno u otro motivo, ¿y a quién le importa eso? ¿Mm? ¿Cuántos es que jóvenes? La raíz que el futuro va a ser senador o diputado. Y ¿cuántos jóvenes? Y obviamente tiene todo su camino, ya lo tiene trazado hasta cuando esté viejo y con Alzheimer. En las cárceles, ¿cuántos cabros hay que están detenidos solamente por sospecha? Hemos visto casos y casos de cabros que han estado detenidos 5, 6, 7 años y que salen después libres porque eran inocentes. Y ahí el Estado, ¿qué dice? Ahí sale alguno de estos legisladores a decir algo a favor de ellos. No, pues no hay ni un perdón, ni una disculpa. Lo vimos en el caso cuando se quemó la cárcel de San Miguel. O sea, un cabro que estaba vendiendo CD pirata y estaba preso por vender CD pirata, y este tipo que atropella, mata a alguien, se arranca, lo deja ahí tirado todo y queda libre tranquilamente en su casa. Está linda la justicia. Me acordé, ahí está lanzando esta caricatura, esta viñeta que hizo Guillo, donde sale una jueza, dice: señorito Larraín, usted se dio la fuga, no prestó ayuda a la víctima, eludió la alcoholemia y obstruyó la justicia. Feo, feo, feo. No lo haga nunca más. Disculpe por la molestia. Claro, po. Sí lo había visto. Grafica tan bien esto y genera esa sensación tan de impunidad. Claro. Que es potente. Vuelvo a insistir, es molesto, da bastante cólera el asunto. Efectivamente, como alguien preguntaba acá, ¿y si hubiera sido al revés? No, si hubiera sido al revés, está preso nomás. Pues, claro. Si, lo sabemos, la pregunta se contesta por la obviedad de los hechos. No, pues si hubiera hubieran ocupado esos mismos abogados que ocuparon para sacarlo, para condenar a alguien. Nada, pues. Insisto, es un caso que va a dejar hartos precedentes. Pero el problema está en eso, de que al final se queda lo más tranquilo en su casa, muerto de la risa, celebrando que salió todo como ellos querían, porque tienen plata. Y así nomás, pues. Y el día de mañana, si tiene cualquier problema, ya sabe de que puede volverlo a repetir las veces que quiera porque ya está impune. Exacto. Entonces, va a manejar borracho, va a manejar, aunque no tenga licencia, va a manejar igual, va a tirarle el auto encima al que se le ponga por delante. total, ¿cuál es el problema? Tú puedes salir arrancando y se esconde. Uh-huh. O sea, la señal es clara. O sea, claro. Si usted participa de un atropello, arranque. Después vea. Después cuando hable con su abogado, cuando este, si es que tiene, si es pobre, está cagado. Y es fuerte. Claro. Pero escóndase unas cuantas horas hasta que se le pase el halo de alcohol que ha tomado. Sí. Ahora, para ser justo, y ojo, y quiero ser justo con esta ponderación que voy a hacer. Una cosa que él sea un Larraín Hurtado, ¿cierto? Mm. Que hay varias cosas ahí, que no prestó auxilio, de que mintió, desapareció 3 días, todo lo demás. Y sigo carreteando. Y la odiosidad que nos genera, en general, esta élite. ¿Ok? Uh-huh. Y otra cosa que conspira también es que las leyes actuales respecto, la legislación actual respecto a lo que ocurre frente a un atropello, son así. Así. O sea, se juntan dos factores que en definitiva uno no lo puede entender. Dice, pero al final la víctima tiene que probar más cosas que el victimario. Mm. Bueno, la actual legislación respecto a este tipo de situaciones es así. Es así. Tampoco he visto como algo muy grave. Son graves los agravantes que tiene. Y que en este caso a Martín Larraín pasó colado. Pero tú puedes perfectamente atropellar a alguien en este país y la verdad no es tan grave en términos punitivos, me refiero al término de pena. Y es un tema que lo que aborda precisamente, por ejemplo, el caso de la ley Mira, de este bebé que muere, tras ser impactado por alguien que venía en estado de ebriedad. Bueno, esa persona también está libre, po. Claro. Ahora, estuvo en prisión preventiva un rato, o sea, fue detenido, hizo como todo ese proceso. Pero está libre. Es porque la legislación está mal. O sea, partamos desde esa base. Y ahora sí, se suman otros factores que son la élite, un staff de abogado, hijo de un senador, de una fortuna. ¿Dónde se invirtió, po? En salvarlo. Claro, entonces, acá lo que hay, para ser justos también, es una condena ética de alguien que se basa... A ver, ¿por qué genera esta antipatía, Carlos Rey? Estamos hablando de alguien que parte desde la moralidad. Estamos hablando de alguien que apunta con el dedo. Estamos hablando de Carlos Larraín, que plantea cómo chucha debe vivir la mayoría de los chilenos desde el Congreso, y parte desde un punto de vista conservador y establece de que las buenas familias, la gente decente, porque esos son los términos que ocupa habitualmente Carlos Larraín. Bueno, esta es. Ahí está, en definitiva, plasmado en términos reales, concretos, las enseñanzas de Carlos Larraín. Eso, y por algo molesta suficientemente. Molesta porque es un político. Molesta porque se sabe que hay impunidad, porque hay plata, mucha. Pero molesta por sobre todo porque parte desde una superioridad moral de la élite cuando esto hace de tu familia. Entonces, el tipo que habla de los malulos, de que hay gente buena y gente mala, de que hay gente que no tiene corazón y de alma negra. Estamos hablando de ese personaje. Entonces, ahí está referenciado gran parte de la hipocresía de la élite chilena. Y por eso este caso también ha sido tan paradigmático en ese sentido. Por eso, insisto, se llena de muchos factores. Pero más encima pudimos ser testigos de una teleserie de impunidad. Y lo podíamos ver todos. Y lo pudimos ver todos. Pues fuimos testigos de un juicio irregular, de donde habían pruebas perdidas, donde hubo una manipulación de servicio médico legal, donde hubo gente que mintió respecto a lo que pasó, lavados de imágenes, ocupando prensa, etcétera, etcétera. Porque se podía hacer, porque se podía ejercer ese poder. Y eso lo vimos todo y la mayoría, yo creo, que este país les reventó. Y más encima, el chico sigue su vida. O sea, mató a alguien, pero él puede seguir su vida sin ningún problema. Sin culpa, incluso. Y eso es bien molesto. Genera cosas muy viscerales, igual. Entonces, ahora él va a tener que cargar porque probablemente la gente, como es tan paradigmático y un ícono, puede que ser que, bueno, él probablemente va a viajar y cosas así, pero en algún momento se va a tener que encontrar con alguien que le recuerde eso y que probablemente le demuestre esa indignación. Cosa no muy probable, porque en general esta gente no circula donde circula habitualmente la mayoría. Pero probablemente claro, se va a encontrar con eso. Claro, es que en esos círculos donde se mueven, hay gente que le va a bajar la cabeza y le dan pleitesía y todo lo demás. Pero hay otro sector que no lo quiere mucho y se lo va a encarar cada vez que pueda. Y eso sí que va a suceder, muy posiblemente. Que le hagan bullying en algún momento dado, ya sea en la universidad o en algún encuentro. Y seguramente va a pasar. Yo me imagino que si le hago bullying porque me lo pillo, no sé, en algún lado, lo primero que van a decir es que me voy detenida yo. Obviamente. Ah, obvio, po. Claro, po, de todas maneras. ¿Da por contado eso? Claro, claro, po. Porque estoy molestando al hijo de, po. Claro. Y aunque te moleste... Si ya la justicia ya habló y ya la justicia ya lo condenó, claro. Así que usted no puede decir nada. Y en eso se basan, po. Y aunque te moleste, cabro, ahora ya quedaste por el hijo de... Po. Claro. Sí, po. Así que ya... Tu padre hizo todo lo posible para que saliera limpio de todos tus hechos de asesino... Y tu papito te salvó, entonces pues no reclamís que quería un nombre propio, porque acá lo podría haber tenido, haber sido, haber levantado la cabeza y haber asumido tu culpabilidad y todo, pero la bajaste, dejaste que tu papito hiciera todo lo que quisiera y tratara mal a la gente, porque a quien decía algo de su hijo, para el viejo nosotros éramos todos delincuentes. Claro. Y ahí el único delincuente era el hijo. Así que eso, pues, yo ya con el señor Larraín... Y toda su familia y su prole, no hay más que decir si la justicia ya dictaminó, hicimos funa. No, nos van a sacar la cresta, vamos a funarlo. Ese es lo primero que nos va a pasar. Pues sí, pues está claro. Porque el hombre es intocable. Habiendo derecha o izquierda en el poder, es intocable, igual. Así que, ay. Así es. Así es la cosa, pues. Lamentable, Egipto, se establece una impunidad en este... Oye, ahora se está viendo, dice la cuenta de Fiscalía del Maule, pena sustitutiva contra Larraín y absolución de sus amigos ahora será analizada por la Fiscalía ante un posible recurso de nulidad. Ah. Es parte de las tesis y es claro. Como obvio que puede ocurrir, pero se ve muy difícil, se ve muy difícil, honestamente se ve muy difícil. La condena, 540 días, pena remitida, insistimos en eso, parece que es firma mensual, me parece que es, y esto implica también, bueno, que su licencia va a estar retenida por 2 años. Más hay que ponerle un chofer nomás. O anda con los amiguitos para arriba y para abajo nuevamente. Claro. ¿Y qué le va a hacer el seguimiento de que no está manejando? Nadie, po. Yo creo que ahí la gente cumple un rol impotente. O sea, yo creo que el deber de cada cual es precisamente fiscalizar. O sea, estamos aburridos. A propósito de periodismo, aprovechamos de que queríamos agradecer a la gente de la librería Proyección allá en San Francisco 53, 2, 1. Está casi la entrevista. Cero. No, pero tú estuviste ahí, pues, che. Sí, pero no vi la dirección. El número, pero está la entradita, está muy cerca de Alameda. Ayer estuvieron en el foro. Esto lo digo pero también para hablar en términos de medios de comunicación y la prensa, que particularmente en Chile son relacionales públicos y generalmente hacen mucho nanay al poder, cuando en definitiva la funcionalidad que debemos tener todos es ser fiscalizadores de ese poder. Y estar. De hecho, a propósito de una pregunta que el otro día discutía con una periodista, de una nota que salió también sobre Radio Vía Francia, si estábamos contra el gobierno. No, estamos contra todos los gobiernos. Sí, el problema no es un gobierno particular, tiene que ver con el ejercicio del poder. Estamos por la superación del Estado y bueno, podríamos entrar en todo un detalle más fino ahí, pero eso, porque si no, ¿qué sentido tiene? Mejor nos vamos a trabajar a los gabinetes, pues, y hacemos este periodismo que trabaja generalmente en eso, lavando la imagen. Y la justicia nos notifica una vez más que esto es lucha de clases, dice las Aracelis. Sí, pues. Tal cual. Esa es la awful truth. La cruda o fea verdad. Esto es lo que hay nomás. Ahora no me queda. A Full True era un programa manejado por Michael Moore en Estados Unidos que mostraba esta cruda realidad. Te puede gustar o no gustar, pero esta es la cruda realidad. Po. Así la cosa. Así con Martín Larraín Hurtado. Me imagino que estará más que satisfecho. Sí, también estoy de acuerdo con lo que dice José Miguel. Me lo voy a leer esto. El caso contra Larraín hijo no tenía otro destino a menos que se le acusara de homicidio por omisión. Y el fiscal ahí hizo Sol Gil. Sí, aquí hay un problema. De hecho, lo conversamos en algún momento determinado. De hecho, estuvo llamando esa vez Rodrigo Guerra de Radio Buscán. Estuvimos conversando. Y hay un problema aquí, la fiscalía. Y hemos visto que varios casos así como emblemáticos o potentes, caso ADN, por ejemplo, hay una negligencia, el caso ADN, el caso de las leches ADN, sí, que murieron muchos niños por eso, la negligencia de parte de la fiscalía fue gigantesca, grosera. Más allá de la impotencia ciudadana, es el momento para alzar las redes sociales y lograr que la fiscalía interponga un recurso de nulidad. Si va a funcionar, Tania, como funcionó hasta el momento la fiscalía, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Aquí también hay negligencia por parte de la fiscalía. Eso es un hecho. Ahora podemos decir que no tienen muchos recursos y todo lo demás, pero ya, concedemos todo. Pero también implica ciertos problemas. Oye, quiero mandar un saludo a... nosotros no hacemos menciones comerciales, Joaquín Andrés, pero que nos habían mandado si podíamos promocionar, no, pero podemos mandar un saludo a una botillería que está en la Estepas, Pasaje El Arco. ¿Qué cosa? No caché. Si podíamos promocionar una botillería. No, pues no hacemos eso. Que es de acá, dice, está cerca, en la Villa Francia, está ahí, se llama Don Carlos, algo así. Don Roberto, estoy mintiendo. Don Roberto. Nada, saludos nomás, porque ¿qué te voy a decir? Pero no hacemos esas promociones, chicos. Saludos, sí que, saludos para usted nomás y de la botella de Don Roberto. Eso. Chistoso, siempre nos llegan cosas así, pero no. Tenemos que entrar a explicar y explicarle uno a uno. Así que vamos a sacar un pequeño memorándum. Claro. Pero sí, saludo a los vecinos ahí de la botillería Don Carlos. Eso podemos hacerlo sin ningún problema. Ojo, no por un tema legal, es un tema de decisión editorial. De hecho, hoy podemos hacerlo, de hecho. Pero no está dentro de nuestra línea. Andrea, si nos ponemos serios, el caso Larraín está mal planteado. Por supuesto, de hecho ya lo decía José Miguel, el caso Larraín está mal planteado. Pero bueno, asumamos que es parte de los factores de las presiones que se vivieron respecto a este caso. Se hubieron presiones de hartos lados. Aquí se estaba ejerciendo el poder. Aquí cuando hablamos de poder fáctico, bueno, se ejercieron. Poder político, económico, muy fuerte. En sí. Podrían regalar libros con un copete, pues, dice Ana Karina. Sí, fomentando la cultura. Ana Karina. ¿Quién paga más IVA, el libro o el copete? Paga el libro. Yep. Si no me equivoco. Aunque aumentaron el impuesto al copete, les digo por si acaso. Y hablando, bueno, teníamos un tema pendiente. que tiene que ver con la reforma tributaria. Les tiro el link inmediatamente de el reportaje que saca Ciperchile a propósito de la reforma tributaria, para los que tienen dudas todavía y que andan preguntando, vamos a evaluar si es buena o mala, les dejo esta. Así con la reforma, po. La reforma que quedó sin corazón, dicho sea de paso. Los forados a favor de la alusión que dejó esta reforma tributaria. Contrario a lo que dicen algunos, esto quedó sin corazón. Sí, pero esa es la que se cocinó a puertas cerradas. Y dejaron algunos parados ahí en el patio de la casa, sin dejarlo entrar a la cocina. Qué triste, ¿no? Pero así fue nomás. Se hizo el cocimiento, estuvieron los que tenían que estar nomás, y los que no, bueno, afuerita, esperando que tener más antigüedad, parece. Porque los que recién llegan no tienen derecho a poner la música, así que por lo tanto les falta antigüedad. Así que ese parece que es el problema que tuvo el cocimiento de la reforma. Que según se cocinó a puerta cerrada. El protocolo, el resultado que ella fue un protocolo que arremeció el oficialismo por sus efectos políticos tributarios. Y ello porque básicamente, estoy citando Ciperchile, el acuerdo significó abrirle un forado a uno de los aspectos clave del proyecto original. Cerrar la puerta a la ilusión de los grandes contribuyentes. En las horas que siguieron se fueron conociendo los detalles del acuerdo, que no solo habían tocado el llamado corazón de la reforma, sino también que mantenía beneficios tributarios para ciertos sectores. Ahí viene cuál es. Ya, casi se nos fue tan el soponcio de este que casi se nos murió con eso. Ah, a los sectores altos, pues obvio. Sí, pues. Está diciendo. Sí, pues obvio. Era obvio. Y bueno, anulando así el objetivo principal del proyecto, darle un vuelco al sistema para garantizar mayor equidad al obligar a los contribuyentes a pagar según sus ingresos reales, la zona de ambiguas que dejó el protocolo de acuerdo no hicieron más que acrecentar la incertidumbre sobre cuánto había cedido el ministro de Hacienda, Alberto Arena. Dos Fontaine en la cocina. Estaba Bernardo Fontaine y Juan Andrés Fontaine, ya lo saben ustedes, que son, bueno, los insertos de dos páginas publicados el fin de semana del 6 de julio de los principales diarios del país, abogando por una reforma. A la reforma tributaria aparecieron un último intento de Bernardo Fontaine, director del Vicecorp, el brazo financiero del grupo Mate, además de La Polar y Envonor, Coca-Cola, por si usted no sabe, La Polar y el grupo Mate, que tiene un montón de cosas de forestal y cosas por el estilo. Por presionar cambio en un proyecto que a su juicio traería serios daños a la economía, pero Fontaine no era un outsider, no era un tipo que estaba por fuera de... Pero si estaban en la casa del Po. Tranquilo, no, pues es de la casa de Juan Andrés Fontaine, estoy hablando de Bernardo Fontaine. Bueno, pero es de la misma familia. Sí, no, pero que estoy con... Déjame terminar ya. Primero, oye, ya, pues pégale un paipazo, que estáis más cerca. Ya, po. Sigue. Inés, pues más activa, pues. Y saca el látigo que saca con la alemana, ¿cachaste? Faltó que hiciera pium, pium. Ya. Ya, póngase ya. Serio, estoy hablando muy en serio, por favor. Pero Fontaine no era ningún outsider que necesitaba pagar insertos para hacer escuchar su opinión. Mientras los chilenos leían el constructivo aviso en los diarios, Fontaine estaba reunido en la cúpula del Ministerio de Hacienda en casa de su hermano Juan Andrés, exministro de Economía Sebastián Piñera, siguiendo el protocolo que cambiaría el rumbo de la reforma tributaria. Hasta su ingreso al gobierno de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine era uno de los hombres de confianza del grupo Luxic, pues integraba a los directores de Quiñenco y Banco de Chile. Hoy es director de Embotelladora Andina y SIC Dos Cooper, además de consejero del Instituto de Libertad y Desarrollo ligado a la UDI. Pero cuando los hermanos Fontaine Talavera, ojo, su hermano Fontaine Talavera es otro que Arturo Fontaine, que era el ex director del Centro de Estudios Públicos, por si usted no sabía, hijo del ex director del Mercurio. Estos, todos. Los Fontaine Talavera que en Chile pesan, te digo al tiro. De hecho, Arturo Fontaine Talavera, muy cercano a la concertación. Muy, muy, muy. Sí, debe serlo, porque Sigo Cooper fue propiedad de Eduardo Frei y Ruiz Tagle. Sigo. Esto es bastante largo, estoy tratando de resumir. Bueno, pasémonos a todo el tema, la democracia cristiana, los economistas, Eduardo Engel, Claudio Agostini, todos los giles que están metidos adentro. En la cocina. Cuando el lunes 7 de julio los diarios comenzaron a filtrar los detalles del acuerdo entre el gobierno y la derecha, en el ala izquierda de la nueva mayoría se encendieron las alarmas. Los puntos que se conocieron eran claramente distintos a los que estaban negociando con Alera los senadores de la coalición oficialista que participaban en la Comisión de Hacienda. Estos son Andrés Saldívar, enano maldito, Ricardo Lagos Weber, el hijo del pelotudo, y Carlos Monte. ¿Por qué digo esto? Y aquí, el senador Carlos Monte. Todos son senadores, pues están sí. en la Comisión de Hacienda. De hecho, dije, los senadores. Sí, pues, está más atento nomás. Quiero decir esto porque aquí hay una frase muy, muy importante. Cuando eran las progresistas de la nueva mayoría o la izquierda, ¿no? Se encendieron la alarma, los puntos se conocieron, eran claramente distintos. Porque hay sectores de izquierda, entre comillas, de la nueva mayoría que dicen, es que estamos todavía evaluando porque no sabemos si... Pues bueno, son claramente distintos al proyecto original. Y claramente aportan y hacen este forado a la alusión. Que es lo que se presuponía que la reforma tributaria era para ordenar eso. Aunque la prensa había mostrado a los tres senadores entrando y saliendo desde el Ministerio de Hacienda durante el fin de semana, lo que pocos sabían era que la verdadera negociación tenía lugar en la casa de Fontaine. A pesar de lo avanzado de las tratativas del ministro con la derecha, ese lunes 7, los senadores oficialistas tampoco recibieron de Alberto Arena el detalle de los acuerdos logrados, según los testimonios recogidos por CIPER. Incluso le suspendieron una reunión que tendrían esa misma noche del lunes con el ministro. Y no sería hasta el mediodía del martes 8 que el trío de senadores conocería formalmente el contenido del protocolo. A partir de ese momento, se iniciaría una tarde de frenéticas conversaciones entre los parlamentarios de la izquierda de la coalición para decir si lo apoyaban o no. Esta es la parte interesante. Ojo lo que está diciendo acá. Estoy citando Ciper Chile todo el rato. Con esto están diciendo que se consultó o por lo menos se le puso un aviso a los parlamentarios de izquierda de la nueva mayoría. ¿Y por qué ellos dicen que no? Bueno, porque ¿cómo salir reconociendo una cuestión que precisamente hace todo lo contrario? ¿Ah? De hecho, todavía están discutiendo y analizando si la reforma tributaria es buena o no. Imagínate, claro. Pues, bueno, si ya todos conocen el protocolo de acuerdo. Y hasta uno, con sus propias y pocas clases de economía que tuve, puedo entender más o menos que la cuestión habría. Lo conversamos acá, la renta tributaria, que en la reforma original, que ya no era muy buena en sí misma, pero la reforma tributaria era tributaria original que presentó el gobierno, era obligatoria. Pasó a ser inmediatamente voluntaria. Y eso ya dejaba el paso de la ilusión inmediatamente. Primero hubo un almuerzo de los senadores de la nueva mayoría y luego las conversaciones se trasladaron a distintas bancadas. El Partido Socialista fue particularmente dura. En ella participaron los diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Marcelo Chin y Manuel Monsalve. Por momentos lo que se escuchó fue un mayoritario rechazo al protocolo, por lo que se requirió la intervención del presidente del PS, Osvaldo Andrade. Para ordenar las cosas, obvio. En paralelo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, PPD, junto al senador Carlos Montes, PS, intentaban que el gobierno incorporara ciertas garantías al protocolo más allá del compromiso verbal de Arena de que se eliminarían los espacios que se habían vuelto a abrir la alusión. El texto no sufrió mayores cambios. Luego vendría el anuncio público, vale, todo lo vimos, el presidente de la Asociación de Bancos dijo que era el papito, estoy leyendo acá. Más tarde Juan Andrés Fontán contaría en Radio Duna que las conversaciones se llevaron a cabo en su casa, mientras comían galletitas. Estoy citando textual, le estoy dando una tonalidad, pero estoy citando textual. Y su hermano Bernardo revelaría a CNN que se juntó reservadamente día por medio con los técnicos de Hacienda en una oficina perdida de la Alameda hasta conseguir un trasplante corazón de la reforma. Esto lo dijo textualmente en CNN. La cocina de la modificación de la reforma tributaria quedaba así exhibida, pero según pudo contratar CIPER con alguno involucrado, faltan nombres de los cocineros. Pues hasta los más grandes empresarios que urgían por los cambios fueron recibidos secretamente y los consiguieron. Chau, chau. Los que ganan con los cambios, la discusión técnica y política está lejos de terminar, pero ya está claro que la forma como se negoció la modificación al proyecto de reforma tributaria no resistiría ni siquiera una ley de lobby básica, cacha, como la que comenzaría a regir en Chile los próximos meses, la reunión en casa particular en que participaron autoridades del gobierno y del Congreso, con representantes del sector privado debieron haber quedado registradas las respectivas agendas de los funcionarios, cosa que en esta nueva ley se establece, la nueva ley de lobby, que, valga la redundancia, la promovieron los mismos lobistas de este país. Particularmente el gestión social de Eugenio Tironi y imaginación de Guatón Correa. No fueron los únicos, pero ellos fueron los que más promocionaron y pelearon por una ley de lobby. Aunque usted no lo crea. Y aun cuando se tuviera vigente dicha ley, se mantendría oculto un punto relevante: si quienes hicieron lobby financiaron las campañas políticas de aquellos que tomaron las decisiones. Al final tú dices, aquí ganó la Cámara Chilena de la Construcción, ganó la Sociedad Nacional de Agricultura, ganaron los viñateros, de verdad soy partidario de los acuerdos, me parecen que el mejor sistema, bla, bla, bla, dice Claudio Agostini, quien dijo así para Chile aquello. Es mucho más largo el reportaje, no lo voy a leer completamente, pero aquí muestra a varios. Por ejemplo, uno de los que cumplió un rol bastante vital, importante en estas negociaciones fue Juan Pablo Letelier, senador socialista. Y en ese sentido, ahí está bastante potente, insisto, este... este tema respecto a la reforma tributaria. Dudas ya no caben respecto a que esta reforma tributaria obviamente fue un impacto con la derecha y que no fue muy, muy bien provechoso en términos para evitar precisamente lo que quería evitar esta supuesta reforma tributaria, que era la elusión. De hecho, siempre el discurso fue hay que dar mecanismos que eviten la elusión, precisamente porque con eso se recauda lo que no se está recaudando, porque están eludiendo las grandes empresas. Y las empresas hicieron el lobby, ganaron y punto. Bienvenido a la nueva mayoría, señoras y señores. Ahora sí que sí. Ahora, si algún parlamentario no tiene un economista que les pueda explicar de que lo cagaron, me refiero a parlamentarios de izquierda que todavía están tratando de resolver si esto fue beneficioso o no, le recomiendo el reportaje, que está bastante interesante y está con los documentos adjuntos como acostumbra tenerlo en Ciber. Interesante. Al final Ciber le hizo la pega a los asesores de estos legisladores. O sea que el PC ahora no puede decir de que ellos no estaban al tanto y de que ellos están, como dijo Telier en un momento, de que... ¿Puede decirlo? No, ojo. Por supuesto, puede decir lo que quiera, pero cuando iban saliendo dijo de que lo medular se había mantenido y que por lo tanto ellos no estaban molestos con el resultado, sino que con la forma en la cual a ellos lo habían dejado fuera. Que eso era lo único que les molestaba. Pero que tenían que estudiar más a fondo cuáles habían sido los resultados de esta cosa. Uh-huh. Pero después el día lunes sale con la cara muy larga de la moneda y ahí sale diciendo de que no le gustó lo que había sucedido y que lo hubiesen dejado fuera de la cocina. Lavado de manos nomás. Sí, po. Sí, ya estaban ellos como en conciencia de lo que estaba pasando. Ahora que para la opinión pública o para los sectores populares quieren hacer como que nosotros no sabíamos, nosotros no estamos de acuerdo, estamos pensando recién si es bueno o es malo. Mentira, sí, ya sabían tan claro. Claro, ya. Sí, eso es. Sí. O sea, el acuerdo beneficioso para la gran empresa que se dijo que precisamente se le hacía para evitarle esos beneficios que tenían. Ahí está. Y está planteado, está en la mesa los datos. Y cada día que pasa se saben más cosas. Sí, ¿eh? Porque al principio fue el Andrés Saldívar cuando dijo de que en la cocina no podían caber todo y que estaba solamente el chef con unos tres ayudantes. Después salió con el cuento de que el problema estaba en que se tenía que cocinar ahí a puerta, se tenía que hacer este tipo de asunto a espalda de la ciudadanía, de la opinión pública. A espalda de la opinión pública, que fue ahí cuando le sacaron el meme ese donde aparece de que también los golpes de Estado. Y así, pues, de a poco, después se supo de que había sido en la casa de uno de los Fontaine. Después se supo, y así, de a poquito se han ido sabiendo y sabiendo cosas que van condimentando este cocimiento que se realizó ahí. Y para poner la guinda sobre la torta fue cuando dijo, ¿cómo se llama el socialista? Se me fue el nombre. ¿Cuál de todos los socialistas? El que ahora ya no, que no es ni senador, no es nada, porque perdió la senaturía, la última, que había sido senador durante harto tiempo. Que dijo de que los que llegan últimos no tienen derecho a poner la música. Lo dijo textual. No lo mandó a decir con nadie. Entonces, ese fue un recado. O sea, eso se lo mandó a decir. Así, confirme y todo al PC. Claro. Ustedes no tienen derecho ni a poner la música porque vienen recién llegando. Claro. Tienen que tener... Cállense, no me agachen la cabeza. Claro, tienen y que tener... Y sigan al rebaño. Unos años más y claro. Tal vez ahí podría, tal vez, por el momento bailen. Claro, miren de los últimos, claro. Así que agachen nomás y caminen. Por eso, ahora bailen. Claro. Porque la música la ponemos nosotros. Uh-huh. Obvio, eso es lo que les dijeron. El gobierno y sus reformas. Oh, pero debe ser... Bueno, la teleserie. Debe ser triste para uno, ¿eh? Súper amargo. Que no te puedan, que no te pesquen ni en bajada, po. No, porque vos vas a decir, yo. Calles. ¿Para afuera? Sí. ¿Al patio? No, al pizarrón. No mire para atrás, compañero. Está castigado. Sombrero de burro. Va en contra de lo que dicen nosotros. Claro, no es error. Pero para mí eso esas son las reformitas de este gobierno, ¿no? Pero mira, si el gobierno no tiene la culpa, si los que le tienen la culpa son los que le dan el afrecho. Claro. Dice el viejo dicho, sí. Hay gente que legitima esto con el hecho de estar o con el hecho de omitir. Claro. Porque tenías una buena pega y tenías que estar diciendo todo que bueno. O porque te dieron un espacio y te dieron una pancada dentro de la Cámara de Diputados. Entonces tienes que, ya, bueno, sí. Y agachar la cabeza y agachar el moño y aceptar todo este tipo de situaciones que son bastante, por decirlo menos, denigrantes. ¿Cachai? Ahora la CUT... Va a estar ahí calladita si no tiene nada que decir, pues. No, pues. Ni siquiera para el primero de mayo yo creo que van a salir. No, eso ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tienen nada que decir, no tienen discurso. Quedaron sin discurso. Hasta el 2016. Entonces quedaron sin nada más que decir. Y si tratan de decir algo, les van a decir, callado, al rincón. Ya. Y ahí, pues. Qué triste, pues, triste que se esté llegando a esto. Y que con eso les dieron, empoderaron más a la Concertación antigua. La empoderaron mucho más. De hecho, me atrevería a decir que esta es peor que la Concertación antigua. ¿Ah? Me atrevería a decir que es peor que la Concertación antigua porque tiene varios elementos. Claro, está más empoderada, pues. Está mucho más empoderada, claro. Está mucho más clara respecto al modelo que quiere y todo. En su momento habían. Me refiero a los 90, me refiero a los 2000, ciertas disidencias internas, no todos están de acuerdo con el tema del modelo. Hoy no, está sentada a su ancha, dice esto es lo que quieren, nosotros queremos desarrollo, crecimiento, uh-huh. Por tanto necesitamos una reforma tributaria pro crecimiento. A la gente le podemos decir lo que queramos, uh-huh. En definitiva ya tenemos cierto oficio porque la verdad tienen dos opciones dentro de esto. Usted me puede decir, no, pero es que la gente puede votar por otro, ya, haga todos esos factores puestos en la mesa. Pero básicamente, hoy día, en términos binominal, funciona, es, bueno, lo otro que les queda es tener un gobierno como Piñera. Y la verdad, tampoco tan mal estuvimos ahí. O sea, el modelo se mantuvo donde mismo. De hecho, tan así que el gobierno de Piñera empezó diciendo que este era el quinto gobierno de la Concertación. Claro. Si es que lo olvidó. Y claro, tiene mayor margen en ese sentido. Nada, pues establecer, insisto, de que la Concertación hoy día tiene mucho mayores bríos en términos de decir, bueno, nosotros nos empoderamos y más encima somos legítimos portavoces del empresariado. Cosa que en general la derecha siempre tuvo, entre comillas, monopolio. Esto empezó a cambiar rotundamente durante los 90, eso lo sabemos. Pero hoy más que nunca, y el empresario reconoce en esta Concertación, en este grupo fuerte, de círculo de hierro, O sea, esto, habían parlamentarios socialistas que estaban dudando y que no estaban de acuerdo con el tema de los cambios que se le había hecho a la reforma tributaria antes de firmar el protocolo de acuerdo. Bueno, bastó la intervención de Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, y esto se hizo un acuerdo, punto. Así funciona. Claro. Y no hay más. Pasan máquinas y se acaba, po. Que alguien hable algo. Y si te gusta bien, y si no, claro, te gusta bien también. La puerta está abierta, uh-huh, pasajero avanza. Uh-huh. Y chao. Aquí estamos los que mandamos. Aquí estamos los que roncan. Aquí están los que cocinan. Uh-huh. Si eso es lo que se está mostrando. De hecho, esto deja... Lo interesante de este reportaje es que, bueno, establece la reforma tributaria original, establece la que fue firmada el protocolo de acuerdo y explica básicamente por qué esta genera más ilusión. De hecho, hay una parte, una cápita que se llama Del Fut al Futito. En serio, te estoy leyendo acá. ¿Mm? Del Fut al Futito. No, que vamos a eliminar el Fut y todo el todo. Bueno, eso es una herramienta mejor. ¿Qué beneficia a quiénes? A los grandes empresariados, y que con eso pueden de una otra manera jugar con mayores. Partimos desde la premisa... El otro día escuchaba a Fantuzzi, lo comenté acá a propósito de los dichos de Saldívar. Y decía, pero siempre estamos pensando en que la gente está mal y todo el cuento. Cuando haga eso, tú le pegas la espalda. Ya. Se nos va, bueno. Se va a caer de la silla. Estuvo a punto de caerse la silla. Sí. Ah, y nos revienta los oídos. Pobrecito. El tema. Pero bueno, cuando estaba el enano maldito y Fantuzzi se refirió a eso y dice, pucha, que siempre estamos legislando pensando en que la gente es mala, el empresario es malo, pero el empresario es bueno porque hace da empleo y todo el cuento. No, pues porque tú partís de la premisa de que el empresariado va a tratar de eludir. Porque de partida para eso tiene un departamento de contadores que se encarga precisamente de maximizar las ganancias. Ahora, si partimos, no, aquí tenemos que confiar en la buena fe. Bueno, el empresariado chileno no se caracteriza necesariamente por tener buena fe ni tener corazón. Y partir una reforma tributaria negociando con el empresariado que no tienen corazón, asumís que el corazón se lo comieron. Es cosa ver Cencosud que el 60% de sus trabajadores ganan el sueldo mínimo. O sea, por lo menos en la planilla aparecen con el sueldo mínimo. Lo cual van a tener una jubilación de hambre cuando les toque jubilar. Porque les van a calcular sus ingresos en el fondo de pensiones en base al sueldo mínimo. Uh-huh. Así que ese es decir, el futuro que van a tener. Y una de las grandes empresas en este país. Una de las grandes fortunas a nivel mundial también. Uh-huh. Y eso es lo que nos están mostrando. Y después dicen hay que tenerle, hay que creerle a los empresarios. No, pues no se les puede creer, no se puede. Así con la reforma. Les recomiendo leer con detención este reportaje. Probablemente para decodificar vamos a armar un nota respecto a ciertos acápites que son muy importantes. Ya lo habíamos estado trabajando con un grupo de gente a quienes le habíamos pedido explíquenos la reforma tributaria, para que lo pueda entender la mayoría de la gente. Ese es el tema, y ese es uno de los problemas. Salen hablando un montón de giles, todos dicen cosas distintas, y todos ocupan tecnicismos tales que la gente en general no entiende. Pongamos, y no entiende, no porque tenga ciertas limitaciones, porque hay que tener cierta formación académica respecto a explicar ciertas cosas. De hecho, muchos hablan del FUT como si todos entendieran el FUT. Hablaban de la renta distribuida como si todos entendieran, todos fueran contadores y economistas, y eso no es cierto. Yo no entendía no entiendo aún lo que era el FUT o el FUTito y todo eso. Yo lo único que entiendo es que nos cagaron nuevamente. Bueno, eso es más fácil de entender y eso yo creo que lo tienen claro la mayoría del país. Yo claro. Eso es lo que y entiendo. Eso, yo creo que ahí hay consenso. Eso. Yo creo que ahí hay consenso. Transversal. Llegando a este fin de programa de día viernes, ya último día de la semana... la mayoría yo sé que está de vacaciones, la mayoría yo sé que se hizo un fin de semana largo, se ha mostrado aquello, de hecho algunos partieron ya el miércoles, saludo al Max, de estar por ahí en algún lado trabajando duramente. Claro, en la playa, en la playa, patita al sol. Increíble. Ah, el que puede, puede. Y esperando que cuando vuelva nos invite a Quitral. No, ni un metro. ¿No? No. ¿Y la tortilla curicana? Ah, sí, ahí hay que pedirle. Gracias por acordarme. Le vamos a mandar un saludo ahí para decirle, oye, nos debes cosas. Nada, pues, pero... Pero se va a pegar el viaje especialmente. Pero a pesar de que fue fin de semana largo, a pesar de todo eso, acá estamos, de pie. Parado. No, estamos sentados. No, yo estoy parado. Ay, él, pues. Demuéstralo. No, pone la cámara. Ah, ya. Ah, al tiro, ¿viste? Ay, sí, cubo. Nada, pues, chicos, los micrófonos para que se puedan despedir de su hoy fanática... Día... Hoy día poca la... y nada que ya. Hay. Ya. Hoy a las 10:30 vamos con un nuevo capítulo de las Modula, hijas. Modula, que no se entendió. Ya, así como, espérate. ¿Pero por qué cambié la voz a sexona? ¿Ah? ¿Cuál es el fin de eso? No digáis sexona porque se enojan ya. ¿Quién se enoja? La Carmen me está tratando muy mal. ¿Por qué? No sé, me tiene... ¿Y todo esto que suena y que leo? Habla al micrófono. ¿Sí? Son mensajes de ella. Ya. Me dice estúpido imbécil que me va a acusar a alguien para que me peguen. ¿Y por qué? ¿Así? Carmen, por Dios. Sí, te voy a acusar al Toño para que te pegue. Mira, salgo perdiendo ahí. Oye, Carmen, no a la guerra, sí a la paz, no al sionismo. Ya, hoy en la noche tenemos un nuevo capítulo de Las Hijas de Afrodita a las 10:30. Pasadito de repente. Vamos a hablar de los roles de la mujer. ¿Respetamos nosotras como mujer nuestros roles? ¿Respetamos nuestros derechos? Esa es la pregunta. Porque podemos decir que nuestros derechos no son respetados por la sociedad. Pero nosotras como mujer nos respetamos entre nosotras. ¡Qué buena pregunta, desgraciada! ¿Por qué ve ahí Cajarito? ¡Excelente! Espérate que mi Oye, Cajarito se me está ahogando. Se nos muera cada rato, porque ¿cierto? No se puede ni reír ya sí. A esta altura. Así que para Don que Goyo. Participen con el hashtag Las Hijas de Afrodita. Hoy día las 10:30. ¿Te gustó esa, viste? Está buena. La vamos a tener acá de bonus track. Ya. Vamos a reinaugurar la botonera el lunes. Oka, ya. Y también los invito para los días sábado. A las 10 de la mañana ya. Está el taller de Cuapo. Oye, volvió, un saludo. Le digo al tiro, acá lo tengo. Ya, dígalo, horario, porque yo no sé si 10 o 10 y lo media. Lo tengo acá. Sí, pero, sí, que te tanto mensaje que llega, pero lo tenemos acá. Un saludo al profe David. Sí. Lo tengo acá. Salón Multiuso, esto es la Estepa 845, ustedes ya lo saben. En Bella Francia, estos son, ya apague el celular por favor, Don Goyo. La alemana la elegiste, ¿viste? Sí, pues viste, dije que íbamos a terminar y la alemana al tiro ahí impresionando a Angela Merkel. Cuando tú queráis, Alfonso. Y le baja, ahora está terminando el programa y ahora le baja el volumen. Ya. Todos los días miércoles a las 20 horas, de 20 a 21:30, y los sábados desde 10:30 a las 12 del día. Consulta celular este, les voy a dejar acá puesto las clases de arte marcial en el Facebook también, para que ustedes lo tengan ahí claro. Esto es en la villa, vuelve Cuapo ahí al Salón Multiuso, mucho tiempo estuvo allá. Sí, años. Vuelve renovado ahí con el sensei David, un saludo para él. Sí, y también ayer se inauguró la página Las Hijas de Afrodita. Oye, ya, pues, si, como el cuento. Cuidado con. Va arrancando y ya. Tiene puesto los audífonos. Sí. Dios mío. Ya, rápidamente. Se inauguró la página ayer de Facebook, Las Hijas de Afrodita, donde nos pueden dejar sus comentarios. Podemos debatir y compartir información. Eso, po. Así que hoy día los espero a las 10:30 de la noche con Las Hijas de Afrodita. Y tenemos el día de mañana marcha. La, sí. la gente que parten del año con Providencia en marcha. Oye, agarra el celular y tíralo para allá afuera. Ya, este, lo bajé, ya. Pa, se la hace en el suelo. Está mal. Eso, po. Y no, hartos cariños a todos. Gracias por escucharnos. Y eso, po. Repito, marcha mañana, que se va a hacer un meeting, una manifestación de carácter pacífico. Esto es a las 12 en punto, parten desde Lyon con Providencia. A los que lleguen más tarde pueden llegar directamente a la Embajada de Israel. Pero les conviene irse a Lyon con Providencia, se van a ajustar varias organizaciones pro-Palestina y varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas que van a participar. Y educacionales. ¿Sí? Sí, se sumaron. Ya. Sí. Y las Hijas de Afrodita también están para allá mañana. Mírate. Me parece muy, muy, muy bien. Sí. ¿Usted va ahí también a acompañar a la muchacha? Voy a ver cómo estoy con mi todo y en una de esas voy. no deben confundir con un elemento de Hamas. Claro, sí, pues es peligroso. Pueden creer terrorista. De que ando ahí repartiendo... ¿panfletos subversivos? Claro. Oye, me preguntan acá, por acá, bueno, aparte, qué linda la voz de ella. ¿Cuál es su situación sentimental ocupada? Así que está ahí frito, te digo al tiro. No, Marcos Canadi pregunta, ¿está ocupada? Y el chascón es un perdón, tipo de así como perdón, de 2 metros. Perdón, estoy, te voy a explicar yo, Marco, porque no estoy ocupada. Mira, estamos hablando de igualdad de condición. Yo no estoy ocupada. ¿Ah? Eso es feo, yo no estoy ocupada. Yo estoy en este momento. Ocupación israelí. Chascona, ah, no. El chascón, saludos al chascón. Estoy feliz de la vida con mi compañero amoroso, tierno, lindo. Así que se puede decir que estoy comprometida. Pero no ocupa, eso que es feo. Es una relación compleja, que es complicada, sí. Es complicada, es una nueva relación de Facebook. Claro. O sea, no es hace rato, pero... ¿cómo estás? No, ¿cachaba esa gente que tiene Facebook y dice relación complicada? Claro. No, estoy comprometida... ¿Por qué ponen eso? Pero puedo tener amigos, no tengo ningún problema en amistades, amigos y amigas, ni un drama. Así que para compartir información. Liberal. Sí, pues. Bueno, entendiste, está ocupada. Ya. Está ocupada, que suena feo. Dice como, yo soy un envase. ¿Te das cuenta que buena bombar? Un envase. ¿Está ocupado? No, estoy desocupado. Bueno, dice que liberaron Berlín hace mucho tiempo. ¿En serio? Aquí preguntan las calcetineras si está ocupado. Y se pone rojo. Sí, no, sí, se pone rojo. Empieza a toser ahora. Estoy tosiendo nomás, po. Ya. ¿Tu situación sentimental? ¿Qué cosa? ¿Tu situación sentimental? Pero si ya dije, estoy desocupado. ¿Qué más voy a decir? Mi amor, no se dice desocupado. Se dice, por último, estoy soltero. Estoy en busca de, pero desocupado. Eres un envase. ¿Y por qué en busca de? Sí, pues posiblemente puede estar en busca de compañía. Tiene que andar buscando. No. Yo iba a contar eso, pero me dijeron que no lo contara. Espérate. Que estaba metido en unos chats ahí, amoroso, buscando pareja. Latin. Oh. Tiene un nombre, se llama... Chat Latin World, una cosa así. Y tiene esa cuestión de oro. ¿Cómo se llama esa cuestión? No tengo idea, pero si tú participas. Como una inscripción de oro. Yo no participo. Membresía. Membresía de oro. Yeah. Para que tú sepas. Platinum. Platinum. No. En todo caso, hay unas redes sociales que son para ricos. Sí. Ah, sí. Sí, multimillonarios. Ah, ya. Oye. Y él no está ocupando, que sea, él no está buscando, no está él ocupando. Está esperando. Y la alemana, dice la Carmen, basta ver cómo lo tiene, dice la Carmen, viste, si todos saben. Marcos Cana dice, y Alfonso está ocupado, pégale al Toño por andar cosificando. Ay, ella, la cochina. ¿Quién es esa? El Ana Karina, ¿quién más va a Ana ser? Karina, hola. Hola. Increíble, increíble. Ana Karina, ¿tú estás ocupada? Oye, sí, Ana Karina, yo no sé nada de ti. Sí. ¿Sí? Preguntó alguien, no va a decir quién, pero preguntó alguien por ahí. Oye, podríamos hacer como una cuestión de así como yo de estoy bajo pareja. Ocupación y sometimiento, lo dejo en claro. Sí. Luchando, estamos armando ahí un grupo de liberación ahí con los animales en la casa. Cásese si puede, dices tú. No, cásese si puede, sino que... No voy a decir lo que estoy pensando ya. Ya. Pero bueno, oye, la Carmen también que... Ay, tira la talla, ¿y ella? ¿Quién? ¿Estará ocupada? Bueno, todo eso lo van a saber hoy día a las 10:30 de la noche. ¿Quién está ocupada? Le pregunto por la Carmen. Pregúntale a Alfonso acá. Yo voy a responder. Yo no he preguntado nada, estoy calladito. No, está esperando ocupación ella. Que lo ocupen. Estoy intentando los tanques, oye, boludo. Ya. Pucha que estuvo quemado el líder hoy día. Le tocó hoy día, sí, parece que está. Hoy día le tocó. Y más la tos, ¿no? Todo mal hoy día. Todo mal. Y nervioso y rojo como él solo nomás. Claro. Oh. Emilio mal. Morales, ¿tú estás ocupado? También la vamos a saber hoy día en la noche. Hoy, sí, a mí me interesa saber del Emilio. ¿Sí? Ayer le cambié la voz, se la encontré anoche más madura. ¿Me contaron esa llama? Sí. Le encontré la voz mucho más madura. Pero bueno. No era voz deliciosa. Ya deja que se despiera Alfonso. Bueno, será hasta el lunes. Supongo. Si es que todavía estoy... desocupado. Desocupado. Ya hasta el lunes y nos volvemos a encontrar acá a través de los micrófonos de Radio Villa Francia. Y de Aucan. Allá en San Fernando. 107.1. Sí, de la frecuencia modulada. Y acá a 107.5. Hoy día escuchen la hija Afrodita. Bueno, escúchenla. Los invitamos a escuchar. Yo no puedo porque tengo que trabajar. Bueno, no puedo escuchar desde allá. No, no puedo escuchar desde allá. Escuchaba desde allá. No tengo de dónde. ¿De dónde? ¿Antes escuchaba de nunca? Allá. ¿Sí? Ah. Oh, no mentira. Las quiere escuchar. ¿Viste? Jamás. Ya. Nunca. Dijo que después de que lo entrevistaron no quiere saber nada más. No, eso no es así. Eso no es verdad. Pero bueno, hoy día en la noche vamos a hablar de la vida sentimental de Alfonso. Bueno, hables de lo que quiera, total no voy a escuchar. La repetición. Ah, ya, po. Estoy ocupada, estudiando, sin perro que me ladre. ¡Oh, Ana Karina! ¿Quién? ¿Ana Karina? Ya. Hay alguno que están escuchando. ¿Escucharon eso? Sí. Ya. Regálenle un perro a Ana Karina y van a quedar bien. Ya. ¿Ya? ¿Hagamos un programa de cita? ¿A ciegas? No sé qué podrá resultar bien de ahí. Vamos a tener muchas demandas después de haber juntado a la fuerza... generado ocupaciones en distintas personas. Ya. No, mejor que cada uno vea el destino del destino, la vida es libre y cada uno ve cómo le aprieta el zapato. Yo ya estoy imaginándome parejas. Oh. ¿Cómo? No, yo ya abandoné mis pistas de Cupido, la verdad. No, le fue bien a toda la gente, pero no, muy fome. Yo creo que las cosas se tienen que dar, estas cosas, las citas ciegas, que un amigo tira... No, ay, tienes que conocer... No, tontera. Tontera, eso. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, claro. Porque uno quiere que ocurran. Listo. Cierto. Lo demás, paja. Si está muy cagado, bueno, le hace un libro Pilar Sordo por último, pero no fuerce las cosas que tienen que ser como tienen que ser nomás. Pero y de repente si andan dos corazones solitarios, uno por un lado y otro por otro. Y uno puede hacer como, hacer como generar que se den cosas. Sí, hacer el cagüín. Eso mismo. No sé. Hacer de... No sé. No, como que juntémonos. ¿Cómo no? Llegamos a esto? Ya hasta el lunes. El lunes vemos. Tú vas a contar tu receta. ¿Podrías aconsejar a la gente igual? Yo, ¿qué? De nada, chao. Pero si el otro día está ahí dando clase a los doctor Pino en sexualidad. Ay, está grabado ese programa, sí. Yo lo escuché completo. Sí. ¿Podrías dar unos tips ahí? ¿Y te sirvió? ¿Ah? ¿Te sirvió? Ya que lo escuchaste completo. Veme cómo estoy, porque no me ha servido de nada. Po. Estoy bajo ocupación y la uno no nada se refiere a la situación. Po. Mira tú, Sí. Qué chiste. Algún día me va a liberar. Bueno. Espero eso. Pero ahí, po. Ya. Los animales no ayudan. Nada, pues. ¿Cómo llegamos a esto? No lo sé. Pero bueno, señoras y señores, lo demás es paja. La frase en el contexto preciso. Ya. No es el horario, José Miguel. Te digo, en la noche pueden hacer esos comentarios a las 10:30. La hija de Afrodita en vivo, no repetición. En vivo ahí. Con la Carmen. ¿Y por qué está suena? Ya, pues pare. No, yo no. Dice que te arroje una mandarina. ¿Quién dice eso? ¿Ernauta? Sí. Ven a arrojarla tú, po. Y la cara que ponen acá. No, es que a mí me gustaría saber para qué lado me voy a defender yo. Así, ¿quién? ¿Qué va atorado con la mandarina? Sí. ¿Qué pasó? Nada. Ah, ya. Yo sigo acá con despedimos. Esto fue el matinal de Radio Viva Francia. Muchas gracias por escucharnos. Qué bueno que haya tenido un fin de semana largo y nosotros no. ¿Qué más decir? Hoy día escuche la hija de Afrodita. Ya va a tener su propio canal, tiene su página de Facebook. Ya la van a lanzar durante el programa. Tú dijiste lo demás es paja. Sí, pero fue en otro contexto. Me estás descontextualizando, José Miguel. Y eso. Invite, lleva un peluche. Ya, pues ven para acá, pues. En Nauta. Ahí el maestro Rochi te va a enseñar cómo se rellenan peluches. Y se ríe. ¿Se quieren ir? No, estoy súper bien. ¿Tú? Tengo almuerzo. Ya, y así sí, corriendo. Y me voy. Bueno. Que te vaya bien. Pues. Nosotros vamos a seguir hasta la tarde. No, porque hasta el lunes. Hasta el martes. ¿Por qué hasta el martes? ¿Y por qué hasta el martes? Ah, sabía que iban a preguntar. ¡Oh, qué misterioso! Porque el lunes voy a estar enfermo de ¿sí? Sí. Enfermo en la columna, como hay. Y el martes también. ¿Vaya a estar enfermo? Sí. Ya. Porque estoy enfermo. Voy a seguir enfermo. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a ver. Cabeza, dicen por acá. Así que ahí, sí. Ya, listo. Así es la vida. Esto se termina. Se está poniendo muy reiterativo y eso. Ay, que me voy a enfermar y no va a venir. Ya, no, mucho. Sí. No el cuento. ¿Ah? ¡Bitenfagen, Strugen! No, pon esa canción. He encontrado nada, un gallo. ¡Oh, qué chistosa! ¡Un gollo! Mira si no, sí, no se va. Oye, no, no, no lancé los audífonos, pues no sé, para tu voz. ¿Qué te dice? La botonera va el lunes, la prometimos. Sí, vamos, te dije que tenés la botonera. Ya, chicos, que tengan una muy buena tarde, disfruten, aprovechen mañana si es que pueden ir a esta manifestación en favor de Palestina y contra el ataque sionista de Israel. Y nada, pues, apañen. Hay distintas formas que pueden colaborar con eso y que no pase. Repudio absoluto a esta condena miserable de Martín Larraín y les recomiendo eso de la reforma tributaria, por favor, para que no le sigan pasando gato por liebre. Sería una cosa muy, muy, muy importante. Nada, pues, nada más que decir. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia y muchas gracias por acompañarnos en este día que la mayoría está en la playa en el fin de semana largo, pero ustedes están ahí y eso se agradece. Gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Y esto fue el matinal. Ojalá que no salga Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, porque ya la verdad es como que... Pero esperemos que no. A ver, escuchemos primero que ojalá que no salga. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.